Ese es un muy buen amiguito. Está bien, está. Buenos días, buenas noches, señoras y señores. Esto es Etcétera Podcast, episodio número 63. 62. 62, pero eso lo vamos a hacer de vuelta. Ahí es un buen comienzo. Buenos días, señores. Este es el episodio número 62 de Etcétera Podcast. Bienvenidos, amigos. 63 episodio de Etcétera Podcast. Mi nombre es Andrés. Nahuel es mi nombre. Demasiada formalidad. No, pero es genial porque... Bueno, yo... somos un podcast. Últimamente me está pasando formato... que estoy yendo al trabajo en auto. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tardan en ponerse viejos los compañeros? El ruido que hace el robot que tenemos a cada asistente. Gracias Asimo. Asimo. ¿Cuánto tarda en ponerse viejo los compacts, o sea, los CDs que tenés en el auto? Perdón, pero Asimo necesita un número también para ser robot. No consigo un robot que no tenga un número en su nombre. ¿El de dónde? No tiene número, lo llama Asimo. Ese que camina como pisando huevos todo el tiempo. Yo le voy a decir, sí, ese que... ¿Sabes cuál es? Que la única virtud que tiene es poder erguirse en dos patas. Exactamente. Porque después no hace nada. Pero hoy bueno, me mostraron un videito de Asimo tratando de subir una escalera. Es muy divertido. Están... típica presentación del producto. Ya empezamos con la del delirio. Típica presentación de producto tecnológico japonés. Que un escenario... 78 millones de dólares la universidad de, no sé... Osaka. Sí. No. En desarrollar un robot que camina... Los japoneses no es la universidad, es una compañía. Ah, es compañía. Es tipo la Sony, la Honda, todos así. Está bien. Los compañeros son los yankees. El Massachusetts Institute of Technology... La universidad de... De Macula Escalera. Esta semana no lo mencioné. La Macaulay Culkin University. Esta semana. No se puede. No se puede. No se puede con Macaulay. Tenemos que hablar de más. Bienvenidos, amigos. Por favor. Bueno, eso. Imagínate, un escenario. La típica japonesa de turno. Sí. Pollerita y prolijita. Que dice, que tiene muy pocos movimientos, pero cuando aplauden le ponen un ritmo increíble. ¿Por qué cuando, esto ya lo hemos mencionado, pero por qué cuando aplauden los japoneses mueven las piernas también, mueven el cuerpo entero? Es como que, o sea, es como que tienen un baile caribeño adentro que solo saben cuando aplauden. Cuando aplauden, tipo, videitos de orientales muy pequeños. Sí. Contentos, no sé si vos te acordás. Sí. Que tenían una... Es único el aplauso. Vos lo querés hacer y no te sale. Pero uno oriental aplaudiendo tiene una... Es fractal. Claro. Es como una vuelta extraña. Tiene como una, no sé, una cadencia del ritmo de... Es como los negros cuando caminan, que ya tienen onda. Los negros tienen onda. Tienen onda de por sí. Cuando te hablan, viste, el fraseo. El fraseo tiene... Bueno, como esa cosa. Los chinos aplaudiendo tienen onda, los japoneses. Tienen, mueven unas partes del cuerpo que nosotros no tenemos. Que no consideramos necesarias para aplaudir. Ese es el punto. Para aplaudir... Un japonés, nuestro aplauso es muy amargo. Eso es importante. Es como... Para aplaudir hay varias formas. Ahí está el aplauso de compromiso. Que es el físico. No, aparte tiene que terminar desacompasadamente. Es como... Y un suelto. Pero cuando vos querés aplaudir contento, enérgicamente, sí, tenés que como hacer que como cóncava las manos. Sí, sí. Y hacer el... Porque no, o sea, ese es un aplauso de qué contento que estoy. Multiplicado por mucha gente. Y la es como que la parte de los dedos de y la si mano... Si estás sentado, te parás. Sí, te parás para que se aplaude más y levantás, se escuche más y fuerte. Y levantás las manos que aplauden por arriba de tu cabeza. ¿Y cómo agradece el que recibe los aplausos? Bueno, no importa. Pero agradece. Si te fijas, los dedos, como que los dedos de una mano caen sobre la parte plana de la otra. Claro. ¿Entendés? Sí. Ese es el que por lo menos yo consigo más fuerte. Soy diestro. A ver si todos se edifican. Los diestros aplaudimos. Dedos derechos sobre palma izquierda. Exactamente. Esa es la forma que aplauden los diestros. Claro, ahora, porque el dedo sería el instrumento de percusión y la mano izquierda es el parche. Exactamente. Claro. El parche del bombo. ¿Los zurdos aplauden al revés? Si sí, los zurdos aplauden me al revés. Me siento muy mal aplaudiendo así. Sí, es incorrecto. ¿Cómo? No suena. Fíjate, no suena. En cambio, de otra manera, aplaudí vos que estás en el transporte público. Aplaudí sin miedo. Mirá, ¿qué te importa la vieja esta? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Aparte está buenísimo tirar un bravo. Tirá un bravo. Sí, ahora. Si te pones a pensar, Bravo, ¿qué quiere decir? No tengo nada más perro. ¿Qué es Bravo? El apellido de un conductor. No, no, pero ¿qué es Bravo en sí mismo? ¿Viste que hay gente que grita ¡Viva, viva, viva, viva España! Ah, Bravo, es que es valiente. Está bien, pero ¿qué quiere decir? Y evidentemente habrá salido de algún momento en el cual, con gladiadores en la arena, había que, lo positivo para decir es que la persona que había combatido, qué valiente que es, el espectáculo, qué bravo que es. Bueno, es bravo, bravo. Aplaudamos y digamos ¡valiente! ¡Valiente! ¡Valiente! ¿Qué sentido tiene? Sí, yo lo reemplazaría por no lo comió el león. Claro, No, de hecho siempre con el león. No lo comió por 30 segundos más. Sí, pero cuando no te comía el león, qué siempre, semana que hacía. Te esperaba. Siempre te comía el león. No, porque yo no sé la realidad, no sé el tema. Pero podía terminar matando. No había como que. No había cinco gladiadores, ponele, y el león a uno, y unos quedaba y se lo llevan para adentro al león. Y pero después casi lo guardaban al león, ¿no? Al león sí lo guardaban, ¿sí? Sí, sí, te sí. Te dejaban suelto un rato largo. Claro, porque tenía como una cadena. El conocimiento del espectáculo romano trasciende la película de gladiador. Sí, ¿no? Sí, trasciende. Ah, bien. Ha llegado a un par de. A un par de discoveries ha llegado. Uno, dos. Vi uno que hay una teoría. Vamos a hablar como si fuéramos eruditos de la universidad. Solamente de... Wow, solamente por el conocimiento. Ahora saben cómo suena un Nokia de hace 10 años. No, no tiene 10 años. Ese teléfono está absolutamente vigente. El aparato, lo hemos mencionado ya, pero es el aparato tecnológico más vendido de la historia. El Nokia 1100. El Nokia 1100. Sí. No, sigue estando absolutamente vigente. Realmente sí, lo digo. En Cambodia. No, no, vigente para... O sea, funciona. Ah, funciona. Y bueno, yo soy la viva prueba de helio. Y por eso te digo, o sea, tiene... tu conocimiento toda esa cantidad de tiempo trasciende el aliador. No, no, o sea, ahí no, no, no, ahí no vi más, una ahí teoría, no, una teoría que dicen... Porque que es muy interesante, en una... esa película hace que yo asuma todo lo que cuenta, sí, como verdadero. Bueno, es excelente la película, a mí me encantó. Y no sé si viste el DVD... Tiene como los lo vi, behind the tipo scenes. Tipo redondito. No, es medio chato. Con un pato triste. Un pato. Un pato un poco alcoholizado. Un pato de bar. ¿No? Ah, hablando de alcoholizado. No, bueno. La cuestión hoy es que tenemos, el abuelo, behind the scenes. De esa. Malbeques. No tengo la más. A ver. Perdón. Perdón. Yo sé que Tanat. Un Tanat. ¿Qué sibarilla? Evidentemente, papá. Tanat es una uva y con esa sí, se hace un vino. Que te pone una botella. No lo tenía ni. Exacto, sí. Bien. Sí. Es un vino, ¿eh? Y no, que al no, tomar no, desprecavidamente hace así. No tiene nada de especial. El sorbo que provoca que este ingrese con burbujas al interior de la boca y llene mis manos del elixir de la uva. Bueno, aparte, a propósito de esto, invitamos a todas las personas que nos estén escuchando a que se suscriban a este podcast. Las formas, los que nos escuchan siempre estarán aburridos de escucharlo, pero los que nos descubren lo encontrarán novedoso. Tienen tres opciones de escucharnos. Hay una muy fácil, una intermedia y una que yo no entiendo. Bien. Esta es la opción para la web. Hay muchas opciones, pero básicamente entran a la página de etcpodcast.com. Se suscriben y es la forma en que nosotros medimos la cantidad de escuchas, ¿Y por qué es importante? Y la forma en que nosotros nos proporcionamos, o sea, ¿cómo nosotros explicamos el tamaño, etcétera, en base a nuestros suscriptos? ¿Cuál es el propósito de un gimnasio? No, de un vestuario. ¿De un vestuario? Limpiar a la gente. No. No. ¿Qué? ¿La reunión de hombres desnudos? Sí. No, no es, me gusta. Es. No me gusta. ¿Quién la tiene más larga? Sí. No compito. Eso no compito. Yo no compito. No por falta de mérito. No, yo además no compito. Decirlo. Es porque una cosa, hay cosas que no son deportivas. O sea, hay situaciones en las que te tenés que abstener y decir. Esto lo dejo para profesionales. Me quedo al margen. Por ejemplo. No sé, carreras en los que los autos van muy rápido. Ah, bien. A mí se me ocurre. ¿Hay algún médico en la sala? Bueno. Abstenete si no sos médico. Y. Te lo digo especialmente por vos. Que te veo que vas siempre. Viajas siempre con una Vic en el bolsillo. Preparado diciendo: algún día alguien se va a atorar. Y yo voy a decir: ¿alguien tiene una virome? Y va a salir el tema. O sea que yo hice esa encuesta por distintos continentes. ¿Cuál? La encuesta del médico, si saben hacer una cartacotomía con una virome. ¿Y qué te, con qué un bolígrafo? ¿Qué te han dicho? Sí. ¿Sí, no? Sí. Es, yo te digo una cosa. La teoría en está... Más, en tres continentes, en tres continentes hice esa pregunta. En dos idiomas distintos. No es, conocer tanto, al, no. No es tanto mérito. Es el mérito que pude lograr. Está bien, pero... Bueno, bueno, tres continentes, dos idiomas, boom. No. Bueno, son los idiomas que manejo más o menos. Por eso te digo. Hay, o sea, gente que maneja menos, hay gente que maneja uno. No, bien. Lógico, lógico. Pero listo, pasable. En tres continentes, dos idiomas, una pregunta. Ahora sí, cada vez menos. Doctor. Cero respuestas. Sí, sí, sí. Tres, dos, uno... Es, ¿qué es eso? Médico. Ah, ya sé. Ya, eso es una traqueotomía con una virome. Con bolígrafo. Bueno, etcétera, sí. Te otorga el título de sí. Sir of the Tracheotomist. Sí. Es un médico. Entonces, para mí, sos un doctor. Listo. Sinfonía. Sinfonía de entrega de premios. Sí. No, es el. ¿Verdad? Elegí una canción para este momento. Pompa de circunstancia de Vega. Sí. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa. Anda preparando los dedos. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y recibimos a la. ¡Valiente! ¡Valiente! Y, o sea, si sos un profesional de la salud que conoce este método, etcétera, te va a otorgar el premio. Mándanos un correo, correo@etcéterapodcast, y te vamos a entregar el premio al Lord of Tracheotomies. Hoy no sé qué estoy con qué. Me gusta decir correo@etcéterapodcast.com. Ah, y lo vas a decir vos. Entretenete, porque yo no había abasto en contestar los correos. O sea, entretenete, decilo tranquilo que después los correos los contestás vos. Es así, al que lo dice le toca. El que le dice le toca. El que le dice le toca. En general. En la vida. El que lo dice le toca. El que le dice le toca. Ah, es una especie de acepción de eso de tener cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. Sí. Eso es exactamente así. Que fue lo más feo que decidiste y se te produjo realidad. No, no lo quiero contar, es muy triste. Bien. ¿Qué fue lo más lindo? Lo más lindo es. Lo más lindo es. Decilo, decilo. Y yo quería tener novia, por ejemplo. Y lo decía, lo decía, lo decía, y tengo novia. Eso es. Jodete. El destino te dice. Pero es como la mano de mono en tu caso. Claro. ¿Cuántos años de novia tuviste? Y bastantes. Ten cuidado, Nahuel. Pero eso es así, es real. Obvio. No vamos a entrar en la parte, pero es así. Es precioso. Así. Está bueno, no, boludo, está bueno, en serio. Aparte, o sea, no importa. El no, porque decís, es precioso, o sea. En el sentido de preciado, es un bien escaso. No, no, no solo eso, no existe algo que se le parezca. Muy bien. El sentir, no sé, más allá de la atracción, uh-huh. La cercanía, el. Que sobra a rolete. No, no, atracción. Lo quiero decir, cualquier persona que haya conocido la sensación de estar muy cerca de otra, uh-huh. En el sentido que sea. A mí me gusta la frase del amor de una mujer. ¿Cómo es? ¿Quién ha conocido el amor de una mujer? Suena como poética, ¿no? Suena poética, es fuerte. Sí, me imagino que es parecido para el otro lado, ¿no? Pero... Quiero decir, una chica conociendo el amor de un chico. Nada, no es parecido. Bueno, imposible comprobarlo. Como obvio, mínimo. Obvio, como mínimo. Para etcétera. O sea, si etcétera no lo puede corroborar, no existe. Qué grande eso, ¿eh? Bueno. Y ya que estamos hablando del Día del Intercambio Podcastero, pues vamos a sacar unos cortecillos de otros podcasts que también lo han llevado a cabo. En este caso, como os he contado antes, de los chicos de Etcétera Podcast, los argentinos nuevos que hemos conocido hoy. Pues a ellos, claro, les tocó hacer The Pin Podcast. Y la verdad es que a mí me hicieron mucha gracia y la verdad es que es muy recomendable que los escuchéis. Os voy a poner la presentación que hicieron del podcast. Si escucháis Pin Podcast, seguro que os va a hacer muchísima gracia. Y nada, aquí tenéis a los de Etcétera haciendo The Pin. Por cierto, fijaros muy bien en los efectos especiales. Y también estamos con Francisco Portero desde España. Hola. Hola. Hola, les habla Paco. Estoy muy contento de estar aquí. El tiempo no nos favorece porque durante la mañana hemos tenido unas heladas terribles. Se me han congelado los zapallos y he tenido que salir a buscar el periódico descalzo. Durante la tarde prometen mejorar. Bueno, ¿es verdad que recoges el periódico en bragas? Es cierto. ¿Y por eso te has resfriado? Es cierto, David. No sé cómo te ha llegado esa información, pero es cierto que he tenido unos mocos terribles durante toda la semana. Ángela, cuéntanos cómo está por allí. Hola a todos, soy Ángela de Lugo, Galicia. Por aquí el clima está frío, estoy enfrazada comiendo chocolate. Y aquí desde Galicia, España, cuéntanos, Paco, ¿cómo están los incendios forestales? Bien, van bien, hasta ahora nos vienen ganando. Hemos tenido una dificultad porque un bombero tosiendo ha escupido una dentadura y no la encontremos. No la hemos encontrado. Queríamos saber también si nuestros podcastianos han tenido comentarios durante la semana. Bueno, la verdad es que cojonuda la imitación que hicieron los chicos de Etcétera, acompañados por otros dos amigos de los de Pin Podcast. Me hace mucha gracia porque a mí personalmente me hace mucha gracia, ser así de tonto, cuando los argentinos o cualquier persona que tiene otro acento se dedica a imitar el acento perfecto del castellano. Y ellos, la verdad es que lo hacen muy bien, los que, sobre todo los que hacen de Paco y de Helical. Y la verdad es que está muy gracioso y muy recomendable que lo escuchéis. Desde aquí, felicitar también a los chicos de PIN, una buena iniciativa. Está en Intercambio Podcastero, yo llegué un poco tarde y no pude apuntarme. Bueno, para el año que viene será. Es como que definimos el universo en dos mitades. Está demasiado... Aquello que etcétera puede comprobar, sí. Y aquello que no. ¿Sabes que a esta altura siento que está demasiado dogmatizado, etcétera? Que empieza a tener como una corriente... Es una corriente de pensamiento. Sí. En la universidad se va a enseñar en algún momento. Y ya está entregando premios, etcétera. Así que imagínate. Sí. Ah, a propósito, si quieren recibir las tarjetas promocionales, etcétera, nos mandan un correo a... me compré el estigma. Sí. Sí. Te juro que a mitad del episodio te lo voy a dar vuelta y te va a tocar a vos de vuelta. Veremos. Hacelo de vuelta. Veremos, señor. Si tienen ganas de recibir. Si tienen ganas de recibir una correspondencia, unas tarjetas promocionales de etcétera, nos mandan un correo a correo@etcéterapodcast.com. Y en ese correo nos explican estas, ¿sabes? Tengo ganas de recibir las tarjetas. Mi nombre es Manuel. Y tengo unas ganas. Tengo unas ganas de representar. Listo, nosotros nos cobramos con vos y te hacemos llevar las tarjetas. Listo. Suficiente. Genial. Miles de personas felices han sostenido ya las tarjetas, etcétera, en su mano. Y de esta forma lo que hacemos es que más gente llegue hasta el universo, etcétera, se suscribe y de esa manera nosotros, que disfrute. Fumamos un puro en el salón de hombres de un club exclusivo. Que disfrute. Poca cosa, sí, poca cosa tiene tanto sentido hacerla. Como fumarse un puro. Encima en el salón de hombres, Raúl Ríos. Sí, no, pero viste, tal cual. Decime que no te hiciste la imagen, como lo dije. Sí. Yo quiero una como mesa una especie con un terciopelo de verde. Un club que los muebles son muy oscuros. ¿Por qué el terciopelo de la mesa de póker y esas cosas de juego es verde? Para que se parezca al verde césped del magnífico deporte del fútbol. No, del golf. Podría ser. ¿No? No sé. No, la verdad no sé. No, yo sé que la verdad no sabes, pero si construyéramos esto en base a lo que sabemos, no estaríamos grabando, tenés razón. A ver, que se pare... Sí, de todas formas, envidia del pene. ¿Por qué las mujeres no juegan al póker? ¿Por qué no? ¿A vos te gustaba jugar a los palitos chinos? Sí, me encanta jugar a los palitos chinos. Me regalaron un juego de palitos chinos, lo tengo guardado todavía, no lo estrené. Estoy esperando para un momento muy especial. ¿Cómo es que jugar... te encanta y no jugaste todavía? Andrés, la vida se trata de esas cosas. De vos decir, qué ganas tengo que hacer esto, qué ganas tengo que hacer no esto, qué ganas... No, lo haces. No, lo haces. Si y en el momento que lo haces, empezás. Depende que sea. ¿Onda budista? No. Depende no es que sea. Hay que mantener siempre no satisfacción. Sí, pero esa es la fantasía perfecta. Ah, ok. La fantasía sea perfecta, está bien que te la imagines, pero está bien que no quieras que se cumpla también. Ah, bien, porque una vez que yo disfruto de clavarme un helado de vez en cuando. Pero el helado interminable no existe, y claro, está bien que no existe. Obvio. Bueno, se volvería tedioso. El otro día compré una milanesa interminable. Te lo juro. No tiene nada que ver. Hace 10 minutos, no sé cuánto hace que estamos grabando, y pasamos por 9 temas. Te juro, ya me está doliendo la cabeza. Eso por la falta de descanso. No, no tiene nada que ver con eso. Nombramos 9, pero para, abrimos 9 temas para tratar. Gigante. ¿Cómo te pasa cuando vas a un restaurante y decís, es la típica, ¿no? Vas entre dos personas, ¿no? Idealmente una pareja, no idealmente un socio. Peor que idealmente un amigo que hace un podcast. Amigo que come mucho. Peor que peor. Entonces, en la pareja se da esa dinámica, ¿no? Sí. En el que vos decís, como por ejemplo. Como por ejemplo. En el caso de una cena, ¿cuál es el deseo mínimo? Que ella elija lo que vamos a comer los dos. Ah, es hermoso. La hace sentir la reina del mundo. Es Cleopatra. Es Cleopatra, pero cruzando el río Nilo. Sí. En una en una canoa llena de remeros. Exactamente. Sudados. No sé, una canoa, en un barco. En una super embarcación con un trono de oro. Veleta. Pérgola. La pérgola flotante. La pérgola. No, ¿cómo se dice, boludo? ¿Cómo se dice? Galeta. No, esas que flotan tipo en Venecia. Góndola. No, pérgola. Sí. Una pérgola. ¿Tienes? Está bien. Sí, me imagino. Una pérgola flotante. Una pérgola arriba de un bote. Estábamos diciendo. Hola Andrés, soy Yelén. Feliz cumpleaños. Son 9:30 de la noche casi. Se está por terminar tu día cumpleañero. Bueno, espero que hayas pasado bien. Y nada, feliz cumpleaños. Voy a seguir escuchando, etcétera. Todavía sigo un poquito atrasada. Ya los voy a alcanzar. Chao, un beso. A propósito de todo eso, me temo que va a ser un episodio con muchas interrupciones. Así es, lo viene siendo hasta ahora. Sí, pero en el sentido de la participación de nuestros escuchas, como lo pediste en el episodio anterior, que era el cumpleaños. Porque de, ¿qué se verifica? Del señor Andrés. Ten cuidado con aquello que deseas. Porque se cumple. Más aún así, con lo que pides. Sí. Pasemos. Porque de última, para cerrarte una habitación a desear vos solo, encontrar una esquina. Vamos. Puede que funcione. Depende en qué universo vos vivas. Puede que funcione. Vamos a pasar a algunos pero de si los lo comentarios. Pedís, de los mensajes de voz que tenemos para pasar, algunos. Pero sí, esto de que lo que realmente deseas llega, es así. Tanto lo deseas que al fin sucede. Y es una canción. Bien. Agárrate. Agárrate porque sí. Ahí tenés que empezar. Si yo te digo agárrate. Agárrate. Apretar. Sí. Pero eso implica. Está bien. Es buena como frase. Sí. Es buena como frase. Si te digo agarrate, apretame de dónde. No te fíes. Eso entonces, es más de mafioso. No, que eso implica lo. Que parezca un accidente, es más de mafioso. También, ese es más de mafioso. Vas a nadar con los peces. Es más de mafioso. Nadaba como un ladrillo. Descansa en el fondo, Descansa en el fondo del mar. Y ese tipo de frases. Bien. O caminó sobre cemento, ¿cómo era esa? Esa me la acuerdo. Se la acaba de inventar esa. Sí, puede ser. Sí, puede ser. No he visto suficientes películas mafiosas para saberlo. Bueno, y acá hemos tenido la excelente oportunidad de gozar con la interacción de uno de nuestros oyentes. Te decía de las interrupciones, y las interrupciones constan de estos segmentos. Una interrupción puede ser buena. No, siempre te hablo de interrupciones positivas. Siempre te digo de escuchas o amigos que quieren participar. Sí. De por ejemplo, aquel que te interrumpe cuando estás realizando algo muy concentrado no, y pensando. No, eso es otra cosa. No. A ti te cuenta como tu cabeza va para ese no, lado. No, para ninguno, no dije nada. No dije nada. Te repito, estamos hablando de interrupciones que aportan, no estamos hablando de interrupciones molestas. Estamos hablando de momentos. Yo imaginaba que interrupción positiva, como decís, interrupción positiva. Bien, esa es una palabra que podemos empezar a usar. Interrupción introducción positiva. Introducción positiva. Interrupción, no, introducción. Introducción positiva. Introducción positiva. Porque más que una interrupción, es una introducción. O sea, pensalo así. Hay pocas veces que una introducción es negativa. Por eso te. Aunque las hay. No, introducción. Introducción. Sí, te puede salir mal. Sí, te pero puede bueno. Salir mal. Puede empezar mal. No, no, no pensemos en eso. La posibilidad de que salga mal es menor. Está siempre. Pero bueno, sí. Vamos con esto. Es una introducción podcast positiva. Está a favor de las introducciones positivas. Sí. Impositiva. Ya la va deformando cada vez más. Apoya toda introducción positiva que pueda darse. Que pueda darse. Es más, ¿te imaginas el caso en el cual una introducción positiva se dé entre dos oyentes? Sí, se me ocurre. Es más, imagínate que podemos ser de alguna manera el nexo. O sea, de alguna manera activa, porque de alguna manera. De alguna manera el nexo de muchas cosas en la vida. Mirá, hola, te conozco. Sí, mirá, escuchá esto que está bueno. Sasa. Ahí puede sí, empezar bueno, como, puede empezar algo, de alguna manera. Pero estaría bueno participar, ¿no? De otra manera. Uh-huh. ¿Cómo se te ocurre eso? Para el lugarcito. No, vos te mantenés al margen. Claro, por supuesto. Vos te mantenés, pues, si los chicos quieren participar de alguna manera, está bien. Correo arroba de vos te, claro. En un principio te mantenés al margen. Y incluso podés. ¿Vos estás haciendo? ¿Estás refiriéndote a actuar de Celestina? ¡Claro! ¡Exactamente! Y te lo digo con un tono femenino. Sí. No, no estás Celestino. Me gusta el nombre ese. Celestino es esa que suena. ¿A qué? A nombre viejo que ahora está de moda de vuelta para la gente que vive en barrios privados. No lo digamos más. Celestino. Celestino. Ay, Celestino. ¿Cómo? Estás en barrio. ¿Cómo lo vas a poner? Celestino. Estás entre Bautista. Juan algo. Sí, sí. Juan Domingo. No, Juan Cruz. Juan Domingo. No. Juan, Domingo claro. Ten, Juan Cruz. Juan. Juan Sebastián. Sí, ponele. Una vez así. Y Celestino. Celestino. ¿Y cuál garpa? Celestino la rompe. Celestino la rompe terriblemente. Es un nombre que se va a poner de moda en poco tiempo. Dentro de 2 años. Ponele. O uno, quizás. Etcétera, te lo batizo. Etcétera, te lo pone. Sí, sigue dogmático, sí, etcétera. Sí, sigue, no te discute. Sigue, discute. Yo digo Michael, vos decís. ¿A quién vas a nombrar ahora? ¿A quién? Te tiembla la glotis. No, la glotis. Tenés miedo de nombrar a tus ídolos. Hago una pequeña. Tenés miedo de nombrar a las personas que admirás porque tenés miedo de que la profecía se te. Están muertos. Te voy a decir esto. Te voy a decir. Quiero, o sea, lo único que voy a decir es lo siguiente. Tenés miedo que en vuelva. El capítulo pasado. Tenés miedo a que vuelvan y te den la puerta. En el capítulo. Soy Fangio. Fangio. En el capítulo pasado estábamos hablando acerca de funerales. Uh-huh. Y salió el tema de vestirse de negro, vestirse de blanco según la cultura o en el lugar del mundo donde vivas. Armand sacó de contexto lo de vestirse de blanco y de negro. Vestirse de blanco y negro con Michael Jackson. Lo digo ya y lo digo con miedo. Bueno, menciona esto del funeral de Michael Jackson y menciona la inmortalidad del ídolo. Uh-huh. Y una serie de cosas que cuando le estaba editando, o sea, esto lo dijo antes de que esto ocurriera, ¿no? Lo grabamos previo al 22 de junio. Sí, sin duda. Y cuando lo estaba editando, que fue el posteriormente al obituario, no lo podía creer. Y decí que se subió en ese momento, porque daba para la. No, aparte está el video posteado. Ah, el video está antes desde, de evidencia. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que. Etcétera, y estas cuestiones que dan miedo. Me da mucho miedo, me da mucho miedo. Sí. Aparte, como una de las personas que está detrás del micrófono, me da mucho miedo porque cada vez que estoy a punto de nombrar el nombre de la persona, digo. ¡Ah! Ay, digo, la alguien. Claro, alguien. Digo. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir. ¿Conocido cómo? Eso es todo lo que tengo para decir de lo que pasó en el... ¿Viste el video del fantasma? Sí, lo vi. Tiene un estilo moonwalking que es muy característico. Igual, ¿cuántas veces hablamos de fantasmas, de blancos, de negros? ¿Viste el video del fantasma? Lo vi, lo subió un oyente nuestra lo vi, muy bueno. Está comprobado que el presentador está vestido de negro. Cosa que señalan también. Armand creo que es el que lo señala. Ahora, esto no me va a... Bueno, si quieres hablemos de fantasmas. No, me llena de pavor. Perfecto. Entonces, dentro de estas introducciones positivas de las cuales hablábamos... Las introducciones positivas. Sigamos con esa positivas. Línea. Perfecto. Es lindo la introducción positiva. Suena un poco a como... blanqueamiento fiscal, esas palabras de propaganda oficialista. Sí, es verdad. ¿No? Ahora sí, la introducción positiva. Durante acercate julio, a nuestras oficinas. Sí, durante julio y agosto del 2009, planteamos la introducción positiva. Una especie de fiesta. Ya, Habibi. A ver cuándo te vienes a visitar las pirámides. Te mando un beso desde Cairo, Egipto. Espero que la estés pasando muy bien. Bye. Hippie. A mí me gustaría más para la primavera. Sí, pero para bueno. septiembre. Pero porque siempre la primavera asociada con el amor. A mí me sale. ¿A vos te pones más cariñoso en la primavera? No me pongo más cariñoso, pero sí mi mente se pone más cariñosa. O sea, ¿entendés? Mis pensamientos... ¿Cómo es que vivís con ese desfasaje entre tu cuerpo y tu mente, no? Y porque es natural que ese desfasaje exista, si no serías una especie de pervertido mental. A ver, es como que la mente está en una frecuencia y tus actos están en una frecuencia más urbana. O sea, vos no estás... haciendo todo lo que pensás, ¿no? No, de eso se trata. De eso se trata. Un tipo de filtro. Tiene que ver con, no sé, cosas que ves, que pasan. En la calle, en la vida. La vestimenta cambia. Y es como que se termina el invierno. Sí. Y no sé. Vos decís que está provocado por el. Para mí, el mostrar. Sí, para mí tiene que ver. Los primeros calores liberan un montón de cosas que no se ven ni en el más pesado verano. Ajá. ¿Entendés? Claro, cuando ya es costumbre. Ya es costumbre. Claro. Es unas ganas de ponerse unas polleras. Sí, para mí eso sí, pero bueno. ¿Cuándo vamos a implementar, como etcétera, la moda escocesa? Mirá. Considero que la pollera para el hombre debe ser muy cómodo. La usé pollera creo que en dos oportunidades en las que estaba disfrazado, lógicamente. Sí. No tendría ni que aclarar eso, ¿no? Bueno, la cuestión es que me imagino algo muy cómodo. Igual me imagino... no exime de nada decir que está disfrazado. Capaz que está disfrazado por voluntad propia. Siempre, pero el disfraz es por voluntad propia. Disfrazado de una condición muy particular. Estábamos hablando de las introducciones positivas y seguimos abriendo temas, Andrés. Por favor, volvamos. Una introducción positiva que hemos tenido recientemente es la de un amigo. He conocido señor Gabriel, que tiene un blog. ¿Gabriel es Data? Gabriel es Data. Perfecto. El señor Data tiene un blog en el cual habla sobre cotidianidades, reflexiones de la vida cotidiana. Tiene como un sentido del humor muy etcétera, según... Sí. Por lo menos un área de inferencia miscelánea. También te gusta cómo me hablando. Encanta el misceláneo, me Bien. Encanta. Etcétera es un programa misceláneo. Sin duda. Pocas cosas que podrían definirlo, una de ellas es misceláneo. Y dentro del contexto de esas nuevas informaciones que provee del señor Data, tenemos un audio que nos ha grabado para nosotros sobre un tema que vale la pena expandir. A ver. Tips para mentir con propiedad. De tanto en cuanto nos vemos envueltos en situaciones donde mentir un poco nos hace bien. No es motivo de esto analizar cuándo una mentira deja de ser piadosa para transformarse en un crimen. Eso se lo dejamos a la conciencia de cada uno y a la justicia del distrito correspondiente. Asumiendo que van a mentir con toda la buena intención del mundo y que cualquier alma caritativa haría lo mismo que ustedes, vayan a continuación unos tips para que sus mentiras sean consistentes, firmes, creíbles, duraderas y, por qué no, irrefutables. Bien, hasta acá estamos. De acuerdo, estamos de acuerdo. 100%. O sea, ¿vos pensás que hay situaciones en las cuales se amerita mentir? Sí. Bien. No sé, o sea, sí. Ah, primero te gustó que sí. La merita. No. Es sí. Como si se pone una sí. Moral, tipo, ah, está bien, está mal. Sí, está bien. O purgatorio sea, directo para vos, ¿eh? No sé si existe. No, señor, vos tocas así. Hola, vos pasás y San Pedro te dice, no. Momentito. A ver usted. Deja de pensarlo. Tenemos. ¿A vos viste la película? Tenemos esa, la que repasar. El cielo y está en el purgatorio. Y le hacen repasar la vida como filmada. No la vi. ¿Sabes cuál te estoy hablando? Sí, la sé. Que está en los autobuses, sí, pero está en los mejores restaurantes, en los cuales la gente come todo lo que quiere y nunca engorda y nunca se cansa. ¿Vos no pensás que es una cosa así? La verdad. Sí. No. Yo de chiquito pensaba una cosa. No, pero sí pensé. Yo también pensaba una cosa parecida. Pero yo también. El chico pensaba acá. Pensé que iba a ir a un lugar en el cual, tipo. No tanto la parte del juicio. ¿Sí? Sino la parte de la ciudad, como la infraestructura. ¿Te puedo contar algo muy íntimo? A ver. Yo de chico me imaginaba organizándome el partido de fútbol perfecto. Con todos mis ídolos de mi equipo, ¿entendés? Claro. Y en el ¿contra quién jugabas? Contra todos mis archienemigos futbolísticos. Bien. Y era un 9-0 impresionante. Claro. Con un hincha de impresionante. Ese era mi. Era Sandy Jones. Esa era mi idea de no sé, de. De paraíso, bien. Exactamente. Pero yo no estoy hablando de paraíso, estoy hablando de la etapa intermedia. No importa, la etapa intermedia era el armar el equipo. Yo me acuerdo de ser pequeño. Era juntar, claro, era la charla técnica. Sí. Es decir, bueno, muchachos. ¿Cómo estás? ¿Te están doliendo los gemelos? Bueno, no, quédate en el banco. En el banco jugás 15 minutos. ¿Vos cómo venís? Bien, listo, ya está. Y me había armado, pero jugador puesto por puesto, ¿eh? No te puedo. Pero te lo aseguro. ¿Y lo sabes de memoria? Sí, pero no tiene sentido mencionarte. Por favor, un jugador conocido que estuviera. Y el Pato Filiol está al arco. Bien. Y de 10 juega Maradona, lógicamente. ¿Y vos sos el 9? No. Yo soy el 4. En tu paraíso. En mi paraíso. En tu cosa, vos sos el 4. Pero tengo un despliegue. ¿Qué hijo de puta? Tengo un despliegue. Tiene unos centros. En serio, o sea, no tiene nada de malo jugar, claro. Más retrasado. Es como que tipo así, están ahí leyéndote el papelito después con vos, con el cajón, y dicen, hizo lo que pudo. Esa es la frase. ¿Cómo hizo lo que pudo? Esa es la frase de tu familia. Pero pará, ¿vos te pensás que lo único valioso es hacer goles? No. ¿Y que el puesto más valorado de la cancha es el número 10? No, por supuesto que no. Ah, bueno, yo, listo. ¿Yo? Sí, voy a pensar eso. Y bueno, entonces, ¿por qué pormenorizar el 4 volante por definición? El 4 por derecha. Guadañero, por definición. El marcador derecho, ¿por qué? Yo sigo una especie de topadora de piernas humanas a falta de calidad de juego. Voy a pensar que lo más importante es meter goles. No, Nahuel, listo. No. El lateral derecho es fundamental. Bueno, estamos hablando de en qué situaciones vos creías que valía la pena mentir. Mira, yo te digo algo que lo aprendí y me parece que es fundamental. Me parece que hay momentos en los que vos no podés decir todo lo que pensás. Bien, hasta estoy de acuerdo. Y cuando no haces eso y te preguntan eso, Terminás mintiendo. Claro. Entonces es yo como hasta que dijiste está la bien. Mentir pensaba en un final. No, por eso te digo, o sea, te digo partiendo desde ahí, que te quiero decir más papista que el papa. Sí. Ahora, que es una frase horrible, sí. Pero es realmente fea, pero es fea. Está buenísima para un restaurante o algo así. ¿No? No sé. Más papita que el papa. Y tiene 100 variedades de papa, porque yo pasé puré, cuenta, básicamente guisos. El 80% de mi dieta es acompañado por algún tipo de papa. ¿Sí? Sí. ¿Tanto? Puré, papa frita, puré, papa frita. ¿Alguna tortilla? Papa al horno, tortilla, papa frita, puré. ¿Hervida? ¿En serio? Hervida, puré. Hay una variante del microondas que es buenísima. Sí, la pinchás la papa. La pinchás un poco, la mandás. La en microondas 4 minutos y queda cocinada. Queda bárbaro. Si quieren saber más sobre esto, posteen y que vamos a explicarles. ¿Y le comés la cáscara? Le he comido la cáscara a la papa. Cuando ¿la limpias bien? La limpias bien. Es la pones en el microondas. La receta, etcétera, de papas es así. agarras una papa, la limpias bien. Bien. O sea, tierra. Bien es abajo del agua, abundante, sí, caliente, y con algo que le saque bien la tierra. Un poquito, o sea, no tenga tierra. Pero nada de tierra. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, la puedes o partir en medio o directamente solamente pincharla. La papa es la patata. La patata, sí. Exacto. No la batata que se aborto de naturaleza. La papa. Que es riquísima, por otro lado. Es horrible. Es riquísimo. Es horrible. Vos te vas al infierno derecho. Derecho. Vamos a ver. Junto con todos los que comen batata. Vamos a ver. Listo. Y vos sabés qué, si yo me voy para abajo y vos te vas para arriba, porque los dos juntos nos vamos a ir seguro. Tanto en desacuerdo que estamos. Ajá. ¿Entendés? Te voy a tirar llamitas. Ah. Te voy a prender fuego todo el... ¿Vos creés que hay comunicación entre el arriba y el abajo? Sí. Te voy a calentar la nube de abajo. A mí no me preocupa porque no hay comunicación. ¿Ah, no? No, estoy convencido que no hay comunicación. ¿Vos decís que se separan las dos así? Se separa y se corta. Es el límite. Es en esa... aburrido. No. ¿Qué tiene de aburrido jugar el partido de fútbol perfecto? Eterno. No creo que tenga que ver con eso. No, tampoco. Bueno, entonces, pinchás la papa, ¿sí? Sí. La metes al microondas, un estimado de 4 a 6 minutos por papa. Sí, la papa que tenga un tamaño de mediano a mediano, para arriba. De mediano para arriba, ¿sí? 4 a 6 minutos por papa a poder total. Sí, sí, sí. Máximo que del microondas. Sí, sí, sí. La pinchás. Máximo poder. Esperás un momento, se termina de hacer y después la podés. O comer así, la cortás, qué sé yo, con sal. Uh-huh. O la cortás al medio. Sí. Y le pones algún tipo de queso derretido. Sí, sí, sí. ¿Sí? Un queso crema. Queso que sería crema. Una especie de Filadelfia. Una especie de Filadelfia, exactamente. O tolem. Sí, sí, sí. ¿Sí? También puedes un queso fundido. Un casan creme. Un mini cream. Ese queso así. Por eso, eso es queso crema. Queso crema. O un queso fundido. O... en el peor efecto, manteca, si querés también, uh-huh. Se va derritiendo. Sal, obviamente la papa siempre va con sal. Roquefort, sí. Un queso azul, uh-huh. Como nos obligan a decir ahora, nuestro departamento de producción. tenemos siempre demandas de los franceses. Un queso azul y o jamón crudo, si querés. Un jamonchelo. Va como trompa. Es un plato bien gourmet. Solo la papa, solo la papa ya es rica. Vale, por sí. Sí, sí. De hecho, la otra vez hice papa hervida, o sea, preparé las papas para una tortilla al microondas. ¿Y? O sea, la corté, estaba cruda, ¿sí? Sí. La corté en cuatro. Sí. Y la corté en las rebanadas que usarías para hacer las papas fritas. Sí. Y en vez de freírlas previo a la tortilla, las hice en microondas. ¿Y cómo salió? Bien. Bien. Igual mejor o peor que la tortilla de papas fritas. Casi igual. Casi igual. O sea, no tiene exactamente el mismo gusto, porque en realidad más o menos sí, porque puesta frita la tortilla. Sí. Pero no está tan refritada. No está frita como, papa por papa. No está tan refritada y no es tan pesada como si fuera una tortilla hecha con papas fritas. Bien. Bien. De verdad. Bien. Papá. Y es un poquito más rápido. Un aceite. No hace falta que use tanto aceite como para hacer una. Bien. Entonces vos mentís en la cama. ¿Sabes qué siento? El chavo saltaba así. Claro. Me parece que lo tenías en la mente eso. Claro. Pero se me ocurría lugares jugosos para mentir. Bueno, entonces. Cariño, sí estuviste espléndido. O sea, la verdad. ¿Quién la tiene? Es discutible. Solo también, este incluso. Así los que. Los japoneses están locos y son pervertidos. Sí. Nueva Yolanda es la tierra prometida. Sin duda. Bien. Las canastas que son fabricadas por presidiarios están llenas de Oreo. Y de Oreo. De Oreo. Ojalá, de Oreos. Las canastas. Y usuaria. Te patina en la R como usuario, en ese momento. Usuario está buenísimo. Te patina en esos momentos de definición. Yo soy la tierra de usuario. La tierra donde viven los usuarios. Bueno, volviendo. Calientan. Y los dermatólogos te dan siempre una cremita. Es así. Sí, bien. Podría ser. Entonces, es la tierra de las certezas, etcétera. Es el país donde todo se transforma en un. Yo sé de qué estoy hablando. por lo menos no sabes de qué estoy hablando. O sea, eso. Por lo tanto, verdad, mentimos patológicamente. Ahí volvemos al ruedo. Pero lo mentimos que, patológicamente. No, yo creo que hace un tiempo, ya que etcétera viene muy sincero. Uh-huh. Y que hace un tiempo, hace 62 sí, episodios. Sí, sí. Que etcétera viene sincerándose. Y. O sea, esta verdad es revelada. ¿Vos crees que algún día van a hacer una serie en base a nosotros? ¿Una serie de televisión? No, nosotros. Onda, como esas de los psicólogos. Sincerándose se va a llamar. Nosotros vamos a hacer la película, etcétera, y va a ser un éxito. No tengo la menor duda. Va a ser muy bizarro. En la película, etcétera, de este capítulo no va a haber ninguna escena. Pero bueno. La autocrítica es siempre presente. Sí. Si estamos sincerándonos, o sea, tenemos que. Sigamos. Números. Siempre que la situación amerite inventar algún número, procure que sea impar, y si es primo, mejor aún. Por algún motivo neurolingüístico que desconozco, estos números hacen parecer la historia más creíble que si utilizan los demasiados trillados múltiplos de 2. Haga la prueba. Hasta estoy de acuerdo. Sí, sin duda. Ahora, el tema del primo a mí me confunde un montón. Ah, que sea un número primo. Sí. No, ahí me alcanza hasta impar. Impar. Impar. O sea, lo que sostiene esta hipótesis es que es mejor decir, por ejemplo, 5 que 4. ¡Ah, bien! Boludo, me sentí psíquico porque pensé que ibas a decir 4. Dijiste 5 y dije, le digo par, va a decir 4. No. ¿Qué es esto si no es un ida y vuelta? ¿Nos estamos conociendo? Nos estamos conociendo hace mucho tiempo. Bueno, no importa. Entonces, vos. ¿Estás de acuerdo en que los números impares son más creíbles que los pares? Y la verdad no lo tenía, o sea, no lo había pensado. No lo había pensado, pero me parece que es así, pero un poco. Pero sí, o sea, sí. ¿Por qué los números pares suenan a más inventados? ¿Los números pares? Sí. No sé. Estaban en ese lugar con 4 personas. Es como si saliera más fácil de la lengua, ¿no? El número par. ¿Te pide la cabeza? Es como que el par es derecho y el impar es izquierdo. Y el par es diestro y el impar es siniestro. Y en la mentira y lo siniestro están relacionados. sigue. Increíble. Humildad. Nunca agregue detalles para ensalzarse. Recuerde que el objetivo de mentir es que lo que se dice sea creíble, no lograr aplausos y eventualmente que erijan un monumento a su honor. Deje de lado detalles grandiosos que puedan hacer tambalear su historia. Por ejemplo, corrí el bondi 4 cuadras y lo alcancé. Nah, olvídese. Vaya lo sencillo. Eso es tal cual. Eso para mí. Mira, te lo dice una persona que sabe mentir. Cavando con una pala, tirándose tierra encima. Eso me parece que es el eje de toda mentira creíble. Uh-huh. O sea, por lo menos de la manera en cual yo consigo el mundo, que es que Andrés. Bueno. Se lo cuenta mi psicólogo después. Es esencial que no quedes demasiado vanagloriado en la mentira que estás construyendo. Sí. Que tiene esa división, uh-huh, o esa separación con la mentira de pequeño, por lo menos del niño que inventa historias. Claro, tenés razón. Y claro, porque de chico la tirás, ya que vas a mentir, la tirás. Sí. Yo, mi primo me venía a contar. Esa es tu única razón para mentir de pequeño. Y sí, porque un montón de cosas las tenés resueltas. Te falta la gloria personal, que de niño no la vas a conseguir. No mentís para cubrir falencias, mucho. Exacto. Es justamente para resaltarte, como, sí, yo metí un gol de hace 50 metros. El chiste, no quería ser repetido con el fútbol, pero mi primo venía a contarme que había tenido un partido increíble, que había hecho 5 goles, uh-huh, y todos fueron gloriosos y el partido había salido 1-1. Me dice, sí, ¿cuántos goles? 5 goles, fue increíble. ¿Y cómo salió? 1-1. O sea, la mentira era genial, pero tenía una inocencia propia del niño que es. Y bueno, es genial. Entonces, este punto, yo no me había dado cuenta de esto. Ahora, yo creo que soy malo mintiendo. O sea, sí, me reconozco malo mintiendo. Por una cuestión culpógena. Pero. Terrible. Y sí, bueno, es así. Si decimos que nos sinceramos. Entonces, no me había dado cuenta. O sea, sos demasiado buen tipo para mentir. Mentí, no, para nada. Para nada. No te equivoques. Ah, no es buen tipo tener culpa. No. Pero eso es lo que me hicieron de chiquito. No. Eso es muy occidental, no tiene nada que ver con... O sea, que te lo hayan enseñado no quiere decir que esté bien. Ajá. ¿No? No, para nada, no sé. Entonces, ¿qué es lo que está bien? Pasarla bien, divertirte. ¿Y escuchar? Etcétera podcast. Listo. Entonces... ¿De qué estamos hablando? De las mentiras. Decíamos, yo no había notado esto, que la mentira puede ser simplemente para cubrir una situación. No necesitas que te hagan un mentira de grande, en la cual estás mintiendo para zafar algo. Por ejemplo, una falencia. Uh-huh. Entonces, si vos estás mintiendo para zafar, no aproveches la situación de mentir para encima quedar como más grosso de lo que sos. Uh-huh. Por ejemplo, llegas tarde a un lugar. Sí. ¿Ves? Ya que encima estás mintiendo para salvar de la deuda que tenés de haber llegado tarde o de no haber llegado a horario, sí. Sí, depende de cómo lo quieras plantear, si en positivo o en negativo. Ya que estás mintiendo para tratar de llevar el contador a cero, ¿sí? Vos estabas en cero, llegaste tarde, menos dos. Uh-huh. Entonces tu intención en la mentira es por lo menos llegar a cero. No trates de llegar a más dos. Entonces, llegaste tarde, no es, te juro, boludo, llegué tarde, disculpame, pasa que justo hay una vieja a punto de ser pisada por un automóvil. Yo salté arriesgando mi vida. La corrí al último instante. Y por la... No. Uh-huh. Lo hace inverosímil. Con simplemente explicar una cuestión que tenga que ver con el método de transporte que utilizaste. Del estilo... En este país es creíble. Ya está, suficiente. En Suiza no se la comen. No, pero acá seguro que te van a... Es claro, eso lo puedes decir. Te juro que estaba... Y sí. Perdón. Te juro que estaba en la parada. Te juro que estaba en la estación y no venía el tren. No venía. No. Eso Hans no se la come. No. ¿Cómo que no venía? No venía. Si sabés que eran las 11:53. Claro. Tírese abajo. Agregar detalles que lo muestren falible y humano suma puntos a la hora de la credibilidad. El individuo promedio pensará, ¿quién va a inventar algo que lo hace quedar mal? Dele pequeños toques de este tipo a su historia, para colorearla de modo que se sienta esa mezcla de mala suerte y torpeza lo suficiente como para garantizar el éxito. Imperfecciones. La memoria no es perfecta, jamás. Si usted agrega detalles demasiado específicos de su historia, por ejemplo, eran las 16:42 cuando la vi, es posible que la mentira parezca más exacta. Sin embargo, hay dos cosas en contra. Primero, que algunos podrán dudar de que usted sea capaz de recordar ese detalle tan preciso e inútil, lo cual podría hacer caer su estratagema. Segundo, que durante una repregunta o posterior indagación sobre su historia, quizá no sea capaz de recordar el detalle exactamente como lo conté la primera vez, lo cual sería desastroso e insalvable. Es mejor contar su mentirita con una sutil falta de detalles, culpando a su memoria, sin exagerar, pero lo suficiente como para evitarse cualquier futuro inconveniente de este estilo. ¿Por qué no es verosímil? O sea, hasta el momento no tengo nada para agregar, me pareció esclarecedor. No es verosímil el exceso de detalles, eso es lo que se refiere. No, me imaginé una situación de indagatoria, no sé, judicial, sí. En la que una persona contesta todo con un detalle absoluto. Está preparado. Está armado. Exacto. Yo siempre me pregunté, ¿sabes qué? Yo pensaba, cuando estaba viendo películas que tienen que ver con juicios, sí. O cuando veía noticias de la televisión, ¿no? Al respecto de un juicio, un juzgado, qué sé yo, el testigo declaró, no sé qué. Yo digo, yo sería terrible. No me acuerdo precisamente de nada. Y yo veía gente que declara, sí, era tal cosa. Eran, por ejemplo, la gente que dice, eran las, como dice ahí, eran las 11:54. Yo no tengo más perra idea de cuando está pasando la mitad de mi vida. Uh-huh. No sé a qué hora es, menos a qué hora escuché tal ruido, escuché tal grito. Ahora, si te dicen, por ejemplo, cara de qué tenía esa persona. Sí, tal cual. Ahí puedes estar media hora. De fondue, por ejemplo, y puedes estar media hora explicándole al juez que esa señora tenía cara de fondue. Sí, tal cual. O sea, no. ¿Sabes cuál es? ¿Quién no sabe? Ahora, mirá a tu alrededor, alguien va a tener cara de fondue. Sí. ¿Vos? Sí. ¿Sabés que esa persona tiene cara de fondue? No intentes explicárselo a nadie. Hay gente que tiene cara de excusa. Gente que está dando explicaciones todo el tiempo, pero tiene cara de que llega y da explicaciones, vuelve y da explicaciones, está y da explicaciones. Ay, porque yo. Basta. Bien. En cambio, te dicen, ¿qué hiciste? Hay gente que tiene cara de que fue la excusa de sus padres. Como para no salir de la casa. Sí, para empezar. Yo tengo cuatro hijos. Que ocuparse. Tenía una vida tan aburrida que te tuve a vos. Tal cual. Es muy triste. Sí, sí, sí. Es muy tristísimo, triste. Pero es tipo. Pero tenía tanto miedo de perseguir mi verdadera vocación que te tuve a vos. Y justifiqué no abandonar mi trabajo miserable. Y justifico. Por 15 años más. Yo para ellos quiero lo mejor. Combine. Evite crear una historia totalmente fantasiosa. Intente agregar eventos reales que se entremezclen en su historia. Por ejemplo, que su amiga justo lo llamó durante el segundo gol de Boca. De esta forma, los pobres sus interlocutores podrán relacionar su historia con eventos que saben que realmente ocurrieron. De esta manera, la mentira les resultará más natural y digerible. En futuras entregas analizaremos técnicas avanzadas tales como la hipnosis, el chantaje y las lecciones de derecho comercial. Un saludo. Bien, perfecto. Excelente, tengo ganas de escuchar la de hipnosis. No sé, como... Es una cosa que siempre me gustaría hacer. Sí, ¿no? Realmente. Dentro de... ¿Existe eso? Cada uno de nosotros, o sea, tanto yo como vos, como a lo mejor vos también incluso, tenemos como una... ¿Yo también? Sí, vos también. Bien, gracias. En el mejor de los casos, tenemos como una especie de cartera de habilidades, ¿no? Que son las que nos caracterizan en la vida. Yo levanto cosas con los dedos de los pies, por ejemplo. Por ejemplo, ¿también? Sí, si querés nombrar habilidades. Venga, venga. Te levanto cosas con los dedos de los pies. Chocá las palmas de los pies. ¿Cuándo termina? No, que se queda bien. Yo también puedo hacer eso. Es divertido. Por ejemplo, se cae una virome al suelo. El engancho entre el pulgar y el que le sigue y te la subo a la mesa. Te la subo. En el caso de ser un roque fuerte, como extra fuerte. Cuando la levantas del todo. En caso de ser una musarela, te subo un roque fuerte. Apología del fungicidio de la historia de la radiofonía. Sin duda. Sin duda. Las personas que más tiempo le dedicaron a la micosis del pie. Somos nosotros, sin duda. Algún tipo de aire, aunque sea virtual. Sí. ¿Cuántas personas hablan de los hongos de los pies? Yo creo que nadie. O sea, estás entre esto y el podcast de los dermatólogos. Pero por otro lado, ¿quién no tuvo alguna vez hongos en los pies? No te creo. Al que acaba de decir, yo no. Aunque sea por adentro de su mente, no te creo. Que revise bien. No le te diste cuenta. Entre el último dedo y el que le sigue, que revise bien. ¿Por qué es siempre, el segundo? ¿Por qué? Siempre queda algo. Siempre alguna piel levantada. ¿Por qué es el y segundo? Eso no es una piel levantada porque sí. No, es no, un no, hongo. No, es un hongo. El segundo dedo del pie es la Suiza de los dedos del pie. Es donde se guarda. Se guarda el hongo por la duda de cualquier resabio de falla. Es donde no se pregunta, el dedo no pregunta, ese dedo no pregunta no. De dónde viene. Ni qué de tiene adentro. Inmunidad real. Inmunidad con mayúscula. Nos reímos nosotros dos solos. Sí, sí, no, es así. Bien. Nosotros dos solos y algunos que no lo hayan dejado entrar a la pileta. Algún médico muy estricto. ¿Pero sabes qué? No tengo recuerdos de veces que no me hayan dejado entrar a la pileta. No, porque ¿quién no tiene hongos ahí? Anda, esto no es nada. Esa especie de abaniqueado de dedo que tenían tipo... pasa. Terrible. Terrible. Y así, vectores de epidemias. Sí, no sé qué... Alejémonos del tema pandémico. Bien. No estamos para hablar del tema del día, Andrés. Lo dijimos hace tiempo. Habilidades. Que, ¿viste? Nosotros dos, ambos, todos los que escuchan este programa también, todo el mundo tiene una especie de cartera de habilidades, ¿sí? Que la presentas a veces de manera más obvia, a veces de manera menos obvia. Por ejemplo, en el caso de una primera cita. O sea, ¿qué es una primera cita? Sino una especie de entrevista en la cual uno plantea más o menos tu cartera de habilidades. Perfectamente, sin marcar las que podrían avergonzarte, como por ejemplo levantar cosas con los dedos. Exactamente. Esa te la guardas para un momento gracioso. ¿Qué tipo de cita? Citas que son más bizarras, puede ser. Cuando ya digo, esas cosas que pueden volver. Cuando yo me empiezo a babear, por ejemplo. Yo sé que cuando. Yo sé que cuando me babeo. Tienes tantas interpretaciones. Yo sé que cuando me babeo soy gracioso. Y, pero no lo hago hasta que hay confianza, ¿entendés? Claro, yo sé que no sé. Siempre, siempre, nunca falló, hasta el momento nunca falló. Claro. Te pones serio y empezás a dejar correr un hilo de boba por tu cara y la gente empieza a reírse porque te conoce. Si no te conoce, hacen de cuenta que no pasa nada. No, es hacen de cuenta que no pasa este, nada. Esta persona tiene problemas. Claro, sí. Y a mí me está poniendo muy incómoda. Exacto. De hecho, si no te conocen, realmente lo primero que asumen es que tenés algún tipo de impedimento neuronal. O sea, no es que es una cosa adrede hecho. Bien. No, pero serio, igual, ¿quién está al pleno de sus capacidades? Yo no. Y bueno. Si tuviera el pleno de mis capacidades, estaría, pero a la cabeza de un podcast estelar. Una de esas habilidades que me gustaría formaran parte de mi cartera personal es la hipnosis. ¿Hipnotizar gente? Y poder hipnotizar gente. Damas y caballeros, permiso, permiso. Vengo a que... No, te... es que no quiero hacer damas y caballeros en público. Quiero hacerlo a nivel particular. Estás bajo mi poder. ¿Entendés? Decime que no sería divertido. Estás en una cena, estás en un evento. Y uno sale el pancho siempre que dice, yo no creo en hipnosis. Y yo decís, mirá. ¿Ah, no crees? Bueno, ¿crees? Si vos crees, yo te puedo hipnotizar. Pensá... estaría extremo. Decís, relájate. Escuchá el sonido de mi voz. Yo participé de unas sesiones de relajación. Uh-huh. Y, o sea, me relajé bastante, pero nunca sentí el no estar despierto. No, no, lo gracioso de la hipnosis es la sugestionabilidad. ¿Vos crees que tiene mucho de eso? Sí, por supuesto. Yo quiero saber, poder hipnotizar para poder, en presencia de otras personas y sin abusar de mi poder, ¿sí? Porque aparte viste que dicen que la hipnosis no te da más poder que el que aquel te quiere dar. Sí, sí. Entonces, sí. Con eso es que los hipnotistas te sacan la culpa encima. Uh-huh. Pero, y decir, bueno, ahora te parás y cantás como el Pato Donald la canción de Edelweiss. Y ¿entendés? También he escuchado que no todos son hipnotizables. Ah, cierto, también he escuchado eso. O sea, eso va de la mano con que el hipnotizado... Pero todos son capaces de sentir felicidad para vos. No sé si todos son capaces. No, no, me parece que tenés que estar... O sea, ¿estás preparado para sentir felicidad? Sí, ¿estás preparado? Ah, entonces sí son capaces. Y pero si vos desaprendés... Las personas sin alma... Exacto. Desaprendieron esa capacidad para ser felices. Perdieron el alma. Los que tienen alma no se rieron. Noticia y comentario. Sale, canción. Ay, te superaste y lo viví. Que nace todo entero y algo se pierde por el mundo. Hacerlo, salgo de este pozo y arranco todo de cero. Y ahora se inclina la balanza. Y ahora pido yo, pido que se abra todo, porque acá voy de nuevo entero a pedazos. Pero voy, voy, voy. Fuego, fuego, te llevaste un sueño y me clavaste una lanza en el corazón. Y ayer, oh, tan lejos son cosas sin nombre, hasta que se apareció todo estalla alguna vez. Párense todos de pie, oh, oh, oh. Volumen cero. Fui semilla alguna vez, enterrada viva, y puedo ser la pura savia y florecer lo vi ayer. Oh, tan lejos soy. Cosas que se apareció. Todo estalla alguna vez. Párense todos de pie. Oh, les subí el volumen cero. Calma, no te vayas, que la adrenalina quiero vivirla de este modo. Y acelero, si la cuenta dura 10, ya quiero pista, solo soporto hasta 4. Y despego y ayer, oh, tan lejos son cosas sin nombre. Se apareció, todo estalla alguna vez. Párense todos de pie. Oh, le subí el volumen cero. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre. Y si voy, sacúdeme. Muchas gracias, señor Data. Me encantó este segmento. Espero que se repita. Uh-huh. Y invitamos a todos nuestros escuchas que tengan ganas de mandarnos un audio correo. Lo pueden hacer a correo@tetrapodcast.com. Hay una forma de mandar el correo también, que está habilitada en la página. Sí, que pueden grabar el audio directamente. Y si no, nos mandan el MP3, como lo ha hecho toda la gente que participó de este episodio. Que nos pone cada vez más feliz. Nos hace creer cada vez más en el mundo del podcasting. Y Nahuel, ¿qué tenemos? En todo caso, yo te hago la pregunta y vos te dejas llevar. Bien, a ver, me ¿qué, ¿con qué seguimos, Andrés, entonces? Hay noticia, Nahuel. Muy bien. ¿Por qué esa cara? No puedo hacer tajas. Se me baja. De la relación. Se me baja. Cuando escucho. Bueno. Bien. La energía. Que escuchen las personas pertinentes. El que quiera hacerse la idea de la otra cosa. Novia. A ver, ¿cómo ha llegado a la puerta? Entonces, la noticia, Andrés, ¿qué dice? La noticia dice, me gusta decir, la noticia reza, del Daily Telegraph, en Australia, dice: una novia quiere el divorcio después de detenerse demasiado tiempo en el baño de un aeropuerto. La novia pidió... Esto pasó acá en julio, el 3 de julio del 2009. Momento, esto es una esto real ocurre, noticia sí, novedosa. No sé si está bien. Básicamente, la novia pidió el divorcio después de que el marido, el reciente marido, después de una semana solamente de luna de miel, después se fueron de luna de miel, ¿no? Se casaron, se fueron de luna de miel. Tuvieron una semana de luna de miel, a la vuelta en el aeropuerto, ella le dice: cariño. Uh-huh. Esto es noticia verídica. Cariño, voy un segundo al baño. Él le dijo: voy un segundo al baño. No, pues si dijo eso. Ella le dijo. No, por eso. No, tenés razón. Si ella dijo: voy un segundo al baño y tardó más, se equivocó. No tendría que haber. ¿Viste? Lo que acabamos de escuchar de Data, ¿qué te enseña? Que no tenés que dar detalles pero tan está precisos. Bueno, porque lo que no tenés lo que decir. Lo cercano. No tenés que decir un segundo. Bueno. ¿Entendés? Voy al baño. Voy al baño, punto. Si quiere estar 7 meses, tema de él. Ese punto de la discusión de la noticia en sí. En que la mujer fue al baño. Según el marido reciente, flamante marido, tardó demasiado. ¿Qué hizo el flaco? Se subió al avión y se fue. Se fue. Tal cual. ¿Qué hizo la mujer? Dijo: ah, te fuiste, ahora me divorcio. Ahora queda el divorcio, perfectamente. Lo que no queda del todo claro es cuánto tiempo pasó la mujer en el baño. Y yo creo que ahí está el punto en donde le dan o no le dan el divorcio. Si ella tardó, no sé, 5 minutos y él agarró y vio la excusa perfecta para irse, ya te dice como que no tenía demasiada ganas de esperarlo. Bueno. Ahora, si ella se quedó 9 meses adentro del baño... Claro. Se quedó, que no sé... cayó una barba. A ver, ponele, para hacerlo un poco más real. Del baño. A ver, si ella tardó 6 horas En salir del baño. No, ya tenías que haber entrado al baño y con la policía para ver qué pasó. No, y pero el tema es que ella te decía, no, está todo bien, me quiero quedar acá. Desde la puertita. Claro. Policía. ¿Está todo bien? Está muy bien, está muy bien. Está haciendo lo mío. Disculpame, pero entraste hace un rato largo al baño. Estoy en ese tiempo que necesito, Rubén. Pero escúchame una cosa. Rubén. No me hagas poner nervioso. Necesito. ¡Ya lo hablamos esto, nena! Pará un poco, pará un poco, pará un poco. Se está yendo el avión, te pido por favor. No, ¿a dónde me voy a ir? ¿A dónde me voy a ir? Pará un poco, tenés mi pasaporte. Tirame el pasaporte para abajo de la puerta. ¡Qué prueba de amor! Si te vengo bancando, te banqué a tu vieja haciéndome la comida. Es una prueba de amor, Rubén. No, ningún, no, ya pasamos por la prueba de amor. Te casaste. Es como submarino, no, que submarino, no seas asquerosa. Yo no quería, yo quería compartir un montón de cosas con vos. Ahora, todo esto no lo quería compartir con vos. Realmente te estoy esperando acá afuera. Hace mucho tiempo que entraste. Te pido, por favor, que abra la puerta y salgas. Hola, Rubén, me está desconcentrando. ¿Qué Rubén ni Rubén? Nena, salí de ahí porque te tiro abajo la puerta. Ahí está. Ahí está. Se fue eso. Mira, no me interesa saber lo que estás haciendo del otro lado. Te pido, por favor, que salgas. ¿Qué voy a estar haciendo, Rubén? ¿Querés irte? Anda. Te juro que te pido el divorcio, Te pido el divorcio. Pero pedime el divorcio. Te pido el divorcio. Sin nada, pedí, Rubén. Pero déjame sin nada. Si sabes que no tengo nada a mi nombre. ¿Y qué te gustaría que te dejes sin nada? Siempre estás pensando en lo mismo. Si sabes que todo. Nada a mi nombre. Lo tengo todo a nombre. De hecho, eso creo que fue una de las partes de la discusión de la noticia. Porque si le dicen la letra fina. Porque las noticias tienen letra fina. A ver, a ver. Incluso estas que tienen 7 renglones. Sí. Y tienen el mismo tamaño de letra. En un momento dice: la mujer que había pagado por las vacaciones. Ahí está, guachín. Ahí está. Ahí está. Viste como una sola oración te resignifica toda la noticia. Ella había pagado la luna de miel. A ver, señor, tenemos más datos de qué, por ejemplo, de qué país del mundo era ella, qué se dedicaba. Estaban esperando para volver del avión en Arabia Saudita. ¿La luna de miel había sido a Arabia Saudita? Sí. No, la luna de miel había sido en Malasia. Con escala en Arabia Saudita. O sea, el avión, el último aeropuerto en el cual ella tardó mucho en el baño fue en Arabia Saudita, pero la luna de miel había sido en Malasia. Está bien. ¿Sí? Cuando él llegó a su destino final. ¿Cuál era? ¿Dice? ¿Sidney? No, no dice. Ah. De vuelta a su hogar, sí. Le dijo a los parientes de ella que su nueva esposa todavía estaba en Malasia. Le mintió. Onda, ahí viene. No, le mintió, no estaba en Malasia. Estaba Rosana, en... ahí viene. Estaba en Arabia Saudita. Che, ¿cómo te fue la luna de miel? Bien. ¿Y tu esposa? Claro. Ah, ahora viene. No, ¿cómo que ahora viene? Está en el baño. No, ¿cómo que está en el baño? ¿En el baño de dónde? No se hace cargo de los problemas. Claro, dice, para, ah, está en el baño. Para un poco, para un y pues mira, un día después en el avión diciendo, ¡estás loco! ¡Me dejaste el avión! ¡El tipo no se hace cargo! Así. El avión se fue. La pelota, si vos tardaste mucho. Y ahora la mía dice, ¿pero cómo puede ser? ¿Por qué vos esto? ¿Cómo vas a dejar el avión? Entonces el tipo realmente no entiende. Dice, claro. Pero se iba el avión, dice el tipo. Está bien, pero ¿qué era más importante? ¿El avión o yo? El avión o yo. Elegí. Elegí el avión o yo. ¿Qué es lo que piensa esa gente, ese tipo de gente adentro? No hace falta elegir. Era obvio. Tenía vos y aparte me estaba yendo la red del avión. Era obvio y vos ibas a estar siempre. Perfecto. Vale. Querido, escucha, que te sirva de lección. Ahora, el tipo puro un vividor. Sí, suena a eso. Suena a ahora, vividor. ¿Qué pasa si vos estás casado 7 días? No pasa nada, no cambia tu realidad. Prescribo, tiene una especie así como periodo de prueba. Yo creo que sí, no, no te lo vas sé. A casar dentro de poco. Sí, sí, claro. No lo sé. ¿Lo averiguaste? No lo sé, no lo ¿No sé. ¿No leíste el manual? No, no. Pero tiene una especie... No, por esto te lo digo en serio. Sí, a ver, tiene yo una especie también. De... Bueno, si te arrepentís dentro del primer mes... Y te estoy diciendo, yo pienso que sí. ¿Automáticamente? Yo pienso que sí. ¿Sin divorcio, sin esas cosas? No, no. Hay trámites que seguro tenés que hacer. De manera legal. Hay trámites que seguro tenés que hacer de sí. manera legal. Pero también pienso que la cuestión... Que ni te preguntan por qué. Sí, que tipo, ni te preguntan por que qué. Si dentro de la semana decís, che, no, no. No anduvo, no anduvo. Te dicen, ah, ok, listo. No anduvo, si no anduvo. Si es dentro de un mes, sí te preguntan. No, no sé si un mes, pero por ejemplo, si vos te casás para tener el dinero de ella y te casás por un día y te divorciás, yo creo que no te quedás con el dinero de ella. No, a ver, si vos te casás para quedarte con la ciudadanía del país que es ella y te divorcias a la media hora, tampoco creo que sirva, ¿entendés? A eso me refiero. Así que no prospera. No, yo creo que, no sé si hay una cantidad de tiempo exacto, o sea, 45 días. ¿No sabés vos? No sé. ¿Y pero... quién lo puede saber entonces? Un juez de paz. ¿Cómo es un juez de paz? No tiene trabajo, güey. ¿Qué? ¿Juez de guerra? ¿Cómo un juez es? De paz tiene tan poco trabajo que termina cazando a la gente. Pero, ¿por qué? A ver, en Argentina, las personas que hacen los casamientos se llaman jueces de paz. No sé qué otra función tienen. Pero son juez de paz. Claro, no sé cuántos jueces. ¿Qué hay? ¿Jueces que no son de paz? No debería. Porque la guerra no tiene nada que ver con la justicia. Por eso digo, ¿cómo es? Ay, mirá qué profundo que nos pusimos de golpe. Un sorbo de cordura en toda esta locura del podcast. Fue como masticar un sombrero de pachuli. ¿O no? Realmente. Frescura instantánea y hipismo en tu realmente, boca. Nada bien. Más César. Y ya para terminar con el día del intercambio podcastero, perdón, saltamos otra vez a Etcétera Podcast, que como os he dicho antes, hacían de PIN. Estamos saltando entre PIN que hace de Café Log y Etcétera que hace de PIN. Y qué lío. Bueno, pues en este caso, los chicos de Etcétera se hacen un poco de lío con el lenguaje, con la pronunciación, como nos pasa a todos, y hablan de la vacunación de Pedros. Vacuna. Vacuna, claro. Sí, lo tienes, obvio. Y si no, puedes pedir un Pedro. Un perro. ¿Cómo de Pedro? Un amigo que se llame Pedro. Vacuna a tu amigo Pedro. Que le ates. Qué feo llamarse Pedro en este momento. Que le ates. En España hay muchos Pedros. Y acá en la ciudad de Los Ángeles. Acá en la ciudad de Los Ángeles hay pocos Pedros. Tienen un amigo llamado Pedro. Es que o te llamas Pedro o Manolo. O Manolo. O Paco. O la confusión de ambos. Pero del 3% Pedro, resta. Manolo. Pedrolo. Pedrolo. Pedrolo. O Manedro. Bueno. Este catedrático también sostiene. Que si tienes un can, átalo. Si no, no. Lo dicho, estos chicos son unos fieras. Y otro podcast que queda dentro de mi reader para seguirles muy de cerca. Segunda noticia. Acuchillaron a un sonámbulo. Y nos dice... Un sonámbulo de la ciudad de Kansas estaba orinando, vamos a decirlo. Estaba orinando en su placar. Cuando su novia accidentalmente lo acuchilló. Nos dice el City Star de Kansas. Trató de despertarlo, ¿sí? Cuando se despertó para encontrar lo que estaba orinando en el placar, ¿sí? Pero ella dijo que él la empujaba, o sea, la alejaba. Onda, déjame. Pero para un poco, me parece lógico lo que está haciendo. O sea, si una persona está orinando y una persona viene a increparla, es momento. Después lo discutimos. ¡Alejate! ¡Déjame terminar! ¡Paque! Acá dice sonámbulo. Sonámbulo barra ebrio. Claro, eso. Sí. Pero bien. Qué feo, porque ya sonámbulo estás un toque confundido. Pero sonámbulo. ¿Sonámbulo ebrio? Sí. Para, ¿tuviste momentos de sonambulismo? Jamás en mi vida y no me enteré por lo menos. Ah, ok. ¿Vos? Cosas parecidas tuve. ¿Sí? ¿Como por ejemplo? Despertarme en un lugar que nunca me había acostado. Pero en realidad había sido con ayuda, te habían trasladado. No, me desperté en un sillón. Y yo estoy convencido que me había acostado. Cama, sí, y tengo la comprobación. Mi hermano estaba ahí y sabía que yo me acosté y me desperté en otro lado. Lo que te faltó fue la mitad de la cual te levantaste de la cama y fuiste hasta el sillón. Esta pareja se pone todavía mejor. Asustada de que él podría pegarle o lastimarla, ella dijo, agarró un cuchillo y a medida que se iba acercando, lo iba acuchillando. Qué lindo. Qué lindo momento de pareja. A qué excusa aparte, ¿no? Sí, ¿no? Estaba, o sea, sonámbulo, si quiere... y te acercabas. No, hacia no, mí. Estaba sonámbulo. ¿Cómo explicás esto? ¿Cómo explicás todo esto? Y el tipo estaba orinando en el closet. Orinando en el placar, sonámbulo. Barra, y ella borracho. Y no, borracho no, hasta ahora no. No, no lo sabemos. Y ella cuchillándolo, tenés razón, esa parte es muy extraña. ¿Para, en serio nunca viste a alguien sonámbulo? No. No tuve la experiencia. Pará. Esto es importante. Esto igual lo vamos a desarrollar más en el capítulo femenino masculino. Uh-huh. Pero ¿nunca estuviste con alguien que hable a la noche? Sí. Bueno, el hablar de noche yo lo relaciono un poco con el sonambulismo. Y es un sonambulismo de grado 1. Por ejemplo. Claro. Entonces, mi hermano de pequeño hablaba de noche. Bueno, ¿ves? Estas cosas que yo te cuento fueron durante el... Ya, ya, no, ya, la cosa. ¿De la qué? De la... De, y nunca, o sea, pocas veces tienen sentido las cosas, pero... En general, en sí. La vida. No, en los momentos de sonambulismo, pero bueno. A eso me refería. A esto de hablar dormido y la relación con... Sí, continuemos. Bien. Un hombre ruso sobrevive una caída de 5 pisos. Muy bien. Las noticias más relevantes, sí, del mundo Rusia. Hacía tiempo que no íbamos al mundo ruso. Con un agregado. Este lugar de locomotoras increíblemente poderosas, trenes muy largos, bebidas con mucha graduación mucho alcohólica. Mucho frío. Mucho frío. Prostitutas. Prostitutas. Mafia. Yo te iba a decir esos gorros que solo se ven en esas... Sí. Esos gorros de policía inglés. Y esos guantes. Increíbles. Bueno, me decías. Ah, y me olvidaba de esos muñecas dentro de muñecas. Dentro de muñecas, dentro de muñecas. Un podcast dentro de un podcast. Como ves, hemos tenido en este episodio clips de Polsat. Que no es otra cosa que una matrosca de podcast. ¿Dentro de muñecas? ¿Dentro de muñecas? Dentro de podcast. Muñecas. Bueno. Un hombre ruso... Ah, pensé que ibas a hablar. Sobrevive una caída de 5 pisos 2 veces. A ver, ¿se cayó de 10 pisos? No. Aunque entonces, sea la explicación de este titular. Cayó, subió y se tiró de vuelta. Un hombre de Rusia sobrevivió después de... tomarse 3 botellas de vodka. Sí, esa era la explicación que quería de un ruso. Esa era la explicación que quería de un ruso. ¿Cómo te tomás 3 botellas de vodka? Enojado con su esposa gritándole. ¿Cómo te llegas a tomar la primera? Mira, yo una vez me tomé un vaso de vodka y quedé hablando boludeces durante, no sé, pero toda la noche como mínimo. Un vaso. Botellas de vodka. Un vaso, cosa que un especialista hace. Todos los fines de semana. Sí, sí. Bueno, ¿cómo te tomás 3 botellas? 3 botellas, sí. Y saltó desde el balcón de un quinto piso. ¡Qué lindo! 2 veces. ¡Qué lindo! Sí. Alexei Roskov dijo que saltó la segunda vez, ¿sí? Esta es la mejor, esto es lo que vale la pena la noticia. Porque hasta ahí se venía a avisar, ¿sí? ¿Cuál fue la explicación del ruso de por qué saltó la segunda vez? Porque me creyeron que... No me creían que yo era indestructible. Es mejor. La segunda vez saltó porque la esposa le rompía mucho las pelotas de que había saltado la primera. Deja de tomar, que cuando tomás saltás para el balcón. ¿Cómo te vas a saltar del quinto piso? ¡Estás loco! ¡Estás loco! Me estás echando las pelotas, saltó de vuelta. Así que te molesta que yo salte. Su esposa, Yekaterina, Yekaterina se llama, ¿sí? Opa. Miró con horror como su marido ebrio abrió la ventana de la cocina de su departamento de Moscú y se arrojó hacia el vacío. Sorprendentemente, el señor Roskov, de 22... Roskov. Si te fijas, Roskov tiene apellido de vodka. Roskov. Sí, Roskov. O sea, tranquilamente, Roskov. Si vas al supermercado y lees Roskov, sí, comprá. Mr. Roskov. Comprá. Mr. Roskov. Mr. Roskov. Vodka Mr. Roskov, listo, comprá. Qué linda vodka Mr. Roskov. Sí, es bueno. La quiero la botellita medio transparente, porque vodka, viste, sí, que es más blanco, sí, que la pureza misma. Más blanco que el agua. ¿No? Sí, más claro que el agua. Más claro, la chale. La foto del blanco del aire. Sonriendo, haciendo pulgares hacia arriba. Sorprendentemente, el señor Roscoe, de 22 años, sobrevivió y se las arregló para trepar, dice, de vuelta. Escalera no, arriba. Tenía un pedo memorable. Apenas rajuñado después de la caída de 50 apenas pies. Apenas rajuñado. 50 pies. Dice, pero de ser llegaba al departamento de vuelta arriba, la esposa llamó para una ambulancia. Se acaba de tirar de 5 pisos, ¿sí? Y empezó a fastidiarlo. Quédate quieto que ya te pedí la ambulancia, no tomes más. Ya te vinieron a buscar, quédate quieto. Razón que produjo que él saltara de vuelta. Ah, buenísimo. Es muy bueno. Dice, los médicos sorprendidos que trataron al señor Roscoe por cortes menores y algunos magullones, rajuños, antes de soltarlo. El señor Roscoe dice. Dice que. Que va la mañana. Que va de. Que va. Saludos, Roscoe. Dice que después del incidente va a tratar de dejar la bebida. ¿Sí? Y agrega: ahora solo puedo decir una cosa: que fui muy afortunado. No tenía idea por qué había saltado la primera vez. Claro. Pero cuando volví a subir y escuché a mi esposa gritándome, muy enojada, pensé que lo mejor era si dejaba la habitación otra vez. A través de la ventana. Y sí. Agregó el señor Roscoe. ¿Cómo? No, realmente. A ver, etcétera, ¿qué te enseña? Que si no cuentes con que te vas a salir en la segunda. No saltes por la ventana. ¿Viste cuando decís no era tu momento? No era tu momento, evidentemente. O sea, dos veces. Yo creo que estar absolutamente ebrio ayuda a tus posibilidades de sobrevivir. ¿Vos decís que no? No sé. Así flojito y todo. No sé. Yo las proezas estas de ebrio las escucho y digo, no, es increíble. Es increíble. Un dios aparte. ¿Cómo? Otra frase de esas, tirame. El ángel de la guarda. Esto cura el ángel de la guarda, eso, no me salió. Ahora vamos con otro corte de los chicos de Etcétera. Joder, lo que nos han gustado estos chicos, Bueno, y en este corte, prepararos para los que sufrís traumas, sois muy sensibles, para escuchar unas cosas muy duras. Vamos a ver qué opinan los chicos de Etcétera, del circo, de los leones y del rey león. Si la arena en el medio tiene una pileta. Si la tristeza del circo propia. A mí no me jodan, los circos son tristes. Triste que me lo quieren disfrazar de alegría. Es lo más triste que me quieren disfrazar que ahora el circo es malabares y eso no. Los circos son con animales viejos que están a punto de morirse. Por... y que. Que ya no quieren ni en el zoológico porque dan lástima. Y que, exacto, vos ponele en la escala un de. Un payaso muy triste. En la escala de león sí. Es selva, rey de la selva. Ay, no. Te captura. Triste. Es la muy historia triste. De vida de León. Sí. Yo viviría. Puede ser. Rey de la selva. Pasás de rey de la selva a actor Capanga. Hamlet. En un. En uno de los casos. Es verdad. O tío asesino. O padre asesinado por tío. O pequeño cachorro que jura vengar la muerte de su padre. Es que no jura vengar la muerte. No, ni siquiera. Sí, vive traumatizado, se va. Claro, tenés razón, se va a vivir la buena vida y no, después de años de drogas se va vuelve. Se va con la culpa que lo lleva él a él lo escaparse. Mató, claro. Único falta la parte plano, de la calavera, falta. El plano de Mufasa. De Mufasa cayendo así para abajo. No me lo voy a borrar de la cabeza. No me lo. 10 años en el cine, así que tira un garrotazo, ¿lo sí, viste? Sí, ¿lo tenés? Sí. Tira un garrotazo así. Te están perdiendo las mímicas. A los 5 minutos de película. Era para matar al guionista. Y el Rey León es el Bambi de nuestra generación. Matemos a los guionistas que hacen esas películas tristes. Después terminás escuchando podcast sin sentido. Con tan solo alegrarte 5 minutos de tu vida. O media hora. Bueno, pues ya podéis empezar a llorar. Los discos son muy tristes. Animales viejos. El Rey León. Bueno, Vamos a recuperarnos rápidamente. Ya está. Muchas gracias a los chicos de Etcétera Podcast por hacernos pasar estos momentos tan divertidos. Y ya sabéis, a los que os guste mucho el Rey León, pues os lo acaban de destrozar. Bueno, el Rey León empieza mal, pero luego tiene momentos muy graciosos. Lo de Hakuna Matata, todo eso, esto es muy gracioso. Pues nada, recomendaros que escuchéis Etcétera Podcast, como no, y que os seguiremos muy de cerca. Bueno, y vamos a mencionar y agradecerle también a Podzap. Bueno, agradecemos tardemente a Podzap por las menciones que hemos tenido. De ese Podzap, ya lo hemos mencionado una vez, creo. Sí, lo hemos mencionado, pero nunca podcast. Habíamos pasado los segmentos. Uh-huh. Es muy entretenido escuchar Podzap porque te pasa pequeños segmentos de muchos podcasts y siempre están elegidos, digamos, adrede, ¿no? De una manera muy criteriosa y loable. Y hemos salido bastante favorecidos en el ranking este que acabamos de pasar. Hace así como que, 3 meses. Sí, pero bueno, muchas gracias. Esperemos seguir a ese nivel. Gracias a la gente de Podzap. Y por motivo, este fue el mes, este no, ni siquiera este, porque estamos tan atrasados que fue el mes anterior. Pero en junio, querido mentira, muchacho. Mentira. En realidad, este es el verdadero mes aniversario. ¿Por qué? No sé por qué. Porque si te fijas en los calendarios auténticos, hay un error. Azteca. Sí. Claro, hay un error. Entonces el tiempo es como que no siempre es perfecto, de 12 meses y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, estamos en el mes aniversario, etcétera. Lo importante es que es el episodio que grabamos festejando el aniversario, etcétera. Van 2 años. 2 años, sí. Cumplimos 2 años. Años. Estamos empezando el tercer año de etcétera. Qué lindo. Y hoy pensaba, mira, en serio te digo, hoy pensaba, este es nuestro tercer invierno, nuestra tercera época invernal. Y es el tercer episodio que grabamos congestionados. O sea, sí. ¿Cómo este se puede medir? Y la particularidad de este lugar, de esta latitud, que nos resfría todos los años. Todos o sea, años. No hay un año que te salves del moco. Exacto. Básicamente. No salís de eso. De esa no te salvas. No es capaz. Hay años que viene más suave, hay años que viene más complicada. En esa no vamos a entrar. Las personas que nos escuchan, no sé cuánto, 15, 20 episodios normales. Y 2, 3. Empiezan 4, a ver unos 4 o 5 que en la cual. Que alguno de los dos siempre está más así. Que hay algunos ruidos extras de. Nasales. O que notás, viste, medio irritada la voz un poco. Sí. No son las clases de locución. No, no eso nunca anduvo. No, eso nunca funcionó. Ni siquiera me inscribí. Así que estamos muy contentos por los 2 años, etcétera. Si tienen ganas de mandarnos un archivo, un correo de voz, lo pueden hacer, un mensaje en nuestra. Un regalo, ¿qué querés un correo? Tienes razón. Un regalo. Los aceptaremos con muchas sonrisas. Y hace poco también fue mi cumpleaños, mi abuelo. Creo que estuve. Fue ese mi cumpleaños. Listo, sí. Entonces tú la pasé muy bien, Andrés. Y bueno, a raíz de tu onomástico, los mensajes de voz. Solamente pasamos los mejores saludos para Andrés. Bueno, me parece que no puedes pedir más. No, para nada. La verdadera razón por la cual todo el mundo hace lo que hace, sí, se ha verificado otra vez. Así que muchísimas gracias a Yelén por tu mensaje de feliz cumpleaños. Muchísimas gracias también a Marcela, que manda un mensaje desde El Cairo, Egipto. Lugar que si de pequeño, y no tan pequeño, leído acerca de las pirámides, ha leído acerca de Egipto. Tengo un libro sobre cómo leer jeroglíficos. Uh-huh. ¿Sí? O sea que es una cosa que toca una fibra muy interna. Tenemos que hacer. Yo quiero ir desde el lago Victoria. Viste que nace el río Nilo. Sí. Todo hasta la Mesopotamia. Yo también, pero quiero hacerlo en un barco, en el cual de noche se duerma en el barco y misteriosamente maten a alguno de los pasajeros. O sea, que me encantaría. Vamos, desde. Me encantaría. Vamos, y que se produzca, y que no sea yo, ¿no? Porque si soy yo, me pierdo toda la intriga posterior. No, que sea un turista o alguien de la tripulación. Sí. No, algún turista mucho mejor. Sí. Algún francés, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque regarpa que sea un francés. Entonces, a un francés que ya no le había caído del todo simpático a alguien en la cena de bienvenida, ¿no? Y lo comenta esa persona en voz alta. Después empieza a correr el rumor, no sabe quién es el asesino. Somos un grupo limitado de personas que no bajan nunca a tierra. Ponele 20 personas, ¿sí? Entre tripulación y todo. Un navío muy pequeño. Y bueno, ha sido una pequeña versión personal de una novela de Agatha Christie, posible. Entonces, desde el lago Victoria hasta el delta del río Nilo, siempre muy... ¿Sabes lo que debe ser? Cinematográfico, Andrés. Sí, sí, sí, sí. ¿Sabes lo que debe ser estar tomándote la merienda? Sí. Tomándote un tecito. Sí. Dentro del camarote loco, dentro del salón de desayunar, no sé, lo que tenga que tenga esta cosa. Y vos dices, mira, mira, mira, mira. Salís al borde de cubierta. Sí. Y pasan flor de monumento egipcio. Realmente no me lo imagino. Tengo ganas de sentir eso que lo del. Eso. El lugar aquel donde están las cuatro estatuas gigantes. Debe ser lindo, ¿no? Debe ser. Aparte, increíble. Es como el comienzo de las civilizaciones. Tiene mucha mitología. Y no me refiero a la mitología egipcia en sí misma. ¿Cómo se hicieron las pirámides? Exacto, también. Exacto. Es una de las preguntas. Macaulay. Es una de las preguntas que deberíamos hacer frente al máximo creador, ¿no? Ya ovnis. Ya lo hemos los ovnis. Mencionado. Y los ovnis también. Para mí, que fueron los ovnis. Es que en realidad los ovnis o un sistema de rodillas son y muchos, claro, muchos esclavos. Muchos esclavos. Muchos, muchos, muchos esclavos. La de los ovnis me divierte un poquito más. Pero es como que es medio. Sí, es medio pago. Sí, no tiene mucho, tiene mucho sentido. Es mucho más barato tener un montón de esclavos que un montón que dos o tres ovnis. Exactamente. Y mucho más probable. Tiene que ver en términos económicos, ¿no? Sí, esclavos, sí. ¿No? Es que me llama, quiero creer. Un costado bueno y generoso de mi persona quiere creer que hubo más ovnis que esclavos en la vida. En el pasado había más extraterrestres que esclavos. Sin embargo, no, hoy es así. La civilización. Que vuelvan los extraterrestres. ¿Sí? No, ¿ves? Este episodio no fue muy existencialista. No. A mí me gusta eso de la creencia de que los extraterrestres vienen y te hacen unos grafitis en el piso. Sí, es genial, increíble, es genial. Increíble. O sea, tienen la tecnología. De los círculos, sí. de los cultivos. Sí, el extraterrestre es el del baño que el tipo dibujaba una chota. Sí. El día que entendamos el idioma extraterrestre, nos vamos a dar cuenta que en nuestro cultivo tenemos puesto Juan estuvo acá. Sí. El teléfono de una mina y el nombre, que en realidad no tiene nada que ver, pero es a propósito para joderla. ¿Entendés? O alguna depictación, algún dibujo de algún tipo de órgano viril. Generalmente anatómicamente incorrecto. Extraterrestre. Sí. Empezaron con las líneas de Nazca. A mí me gusta el mensaje en el, ¿viste? La vereda, o sea, la acera, cuando están construyendo la acera, la persona que viene y escribe tipo una frase en el cemento. En el cemento, sí. Y queda el cemento. Y después quizás, o la huella, sí. Quizás colocan una baldosa arriba o quizás no. Claro. Y en los dos casos casi siempre queda la escritura. Sí. Y es curioso eso, ¿no? Porque aparte de durar miles de años. Y sí, sí, o sea, es una especie de, bueno, las pisadas de los dinosaurios o de los primeros homínidos también, que teóricamente dicen un montón de cosas, pero son interpretaciones puras. Que yo nunca escribí en cemento. Nunca. Nunca. Es re divertido. Lo peor es que me sentía sin el derecho a eternizar lo que yo quería escribir en un cemento. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Y qué derecho te tiene que dar? Más ninguno. Que de, pero es como que me sentía que como invadiendo la propiedad ajena, ¿entendés? Pero si en la calle... Una persona agarró ese cemento y lo dejó lícito. ¿Quién soy yo para perturbarlo? ¿Y quién sos vos para dejarlo lícito? Tal cual. Sí, te estoy hablando de qué forma pasado. Es correcto. Ah, de tu pasado, listo. Ya está. Escrito sobre nieve. Pero la nieve es perecer. Y sí. Dura muy poco la nieve. Muy escrita. Poco. ¿Y la arena? Escrito sobre vidrios transpirados de auto. Menos que la nieve dura eso. Menos que la nieve. ¿Escribiste orinando sobre la nieve? Sí, pero con muy mala la caligrafía. No sé si se entendía algo. Igual mi letra es mala también, así que sí, imagínate mi letra escrita con mi tercer mano más hábil. Igual la puse más hábil que los dos pies, sí, ojo, sí. Ahí soy peor. Está bien. De hecho creo que si tengo algún tipo de accidente antes que pintar con la pata pinto. Es como el chiste de la persona que era muy valiente. ¿Cómo es tu chiste, Nahuel? ¿Te lo cuento? Sí, por favor. Había una señora que agarra en el diario, estaba sola, muy sola, muy sola, y decide poner en el diario que quería que la visite un hombre apuesto. Valiente, uh-huh. y viril. Te la hago corta, sí. Porque es malo el chiste. Sí. Viene la señora y le dice, no, viene esta persona, se presenta, no cumple con los requisitos, tampoco cumple con los requisitos, se presenta en la puerta una persona, sale la señora, un hombre, no tenía ni brazos ni piernas. Qué curioso, dice esta persona. Bueno, le dice, yo vengo a conquistar a la señora, he llegado aquí, soy la persona indicada. Pero señor, por favor, es que señora, usted no entiende, soy yo la persona. A ver, y dígame por qué, porque usted pidió tres requisitos y los cumplo. O sea, bueno, la señora puede decir, por lo que veo, sí, realmente usted es un hombre apuesto, pero realmente el resto de las cosas no se me ocurren. Bueno, señora, yo soy muy valiente, estuve en la guerra. Defendí a millones de personas, incluso perdí mis miembros y seguí combatiendo de una manera, tengo condecoraciones que eso lo, o sea, que certifican mi valentía, señora. Bueno, pero yo también puse una tercera cláusula, ¿no? Y la tercera cláusula hablaba sobre la habilidad. Pero disculpe, señora, ¿con qué se cree usted que apreté el timbre? Trapato. ¡Bravo! Valiente. Bueno, seguimos. Genial. Bien contado, está bueno. Sigamos. Le agradecemos a todas las personas que participan de etcétera. También invitamos a nuestros escuchas. Esto que fue mi cumpleaños hace poco. Sí. Bien. Así que agradezco los llamados de cumpleaños, las felicitaciones, los mensajes. ¿Tuviste buenos regalos, Andrés? Tuve muy buenos regalos. Qué suerte. Tuve mensajes. Hasta mandó una felicitación de cumpleaños Ángela. No, ¿desde dónde? La verdadera. ¿Desde dónde? Me puso desde arriba a la izquierda, etc. Muy bien. Muy bien. Qué lindo, Andrés. Así que, de la comunidad, muchísimas gracias entonces a Yelén, a Marcela y a todos los que mandaron mensajes. Al sinfín de personas que saludan. Me pone muy contento porque mi cumpleaños es una ocasión muy linda para mí. Bueno, qué suerte. ¿La pasaste bien? Entonces te divertiste. ¿La pasaste bien vos? Yo la pasé muy bien, sí, la pasé muy bien. También estaba diciendo que es una linda manera de participar, etcétera. Dejarnos tu número de teléfono y etcétera te llama, se comunica con vos y nos contás más o menos de qué participás. Agradecemos a todas las personas que dejaron comentarios en la página, etcéterapodcast.com. También aquellos que nos mandaron mensajes y se suscribieron a Etcétera Podcast a través de Twitter. Ah, esa es una cuestión bastante nueva. Nombre de usuario, ETC Podcast. Está muy bueno también. Eso, ¿no? Repetí, Andrés. El nombre de usuario en Twitter es ETC Podcast, Etcétera Podcast. ¿Y podés seguir todas las actividades etcéteriles? Etcéteriles, sí. Te avisa cada vez que sale un episodio nuevo. En el caso de no prefieras otro tipo de notificación, también está el grupo de Facebook de Etcétera, en el cual, por ejemplo, también con bastantes seguidores, para sí, la poca bola que le damos. Marcela López nos cuenta desde donde nos escucha, que es quien nos mejora el comentario, desde Egipto. Y Pablo y Anakin nos dejó, sí, eso es otra nuevo, más de las patentes, etcétera, que van a encontrar. Bueno, ya van varias, pero ahora vamos a empezar a publicarlas, sí, como sí, corresponde, sí, ¿no? Tenemos varias. Tenemos patentes, matrículas de auto, etcétera. En Argentina, el parque automotor es más pequeño. Es pequeño comparado con países que con mucha población, ¿no? Uh-huh. Con mucha población. Países con mucha cantidad de autos, quiero claro, decir. Más que población. De hecho hay 999, ¿no? Autos que digan, etcétera. Claro. ¿Lo digo bien o sí, me estoy equivocando? No, es eso. O sea, porque, bueno, tenemos tres letras y tres números por patente. Uh-huh. Perdón, tres letras y tres números por patente, por auto. Van encontrando los autos que son ETC y nos mandan las fotos. Exactamente, nos mandan la foto de si la matrícula del auto lo dice, perfecto. Ahora, si hay otra, un cartel, una publicidad de otra cosa que lo diga, también es entretenido. Lo subimos a nuestro sitio y van subiendo las fotos de etcétera al Facebook y a nuestra página. También agradecemos a los comentarios de Silvia de Nataderos. Silvia Nataro fue la primera en este episodio en postear, también una entusiasta. Moni Kiki, nuestra escucha del mes que ya. Del mes Azteca, que estamos llevando a cabo. Gracias también Caporro por tus comentarios. El señor Cálagas nos saluda y nos advierte sobre el nuevo superhéroe que estamos creando acá en la comunidad, etcétera, que es Arman. Que es muy bueno, me encanta. Al principio era Armando. Armand, después fue Armand y ahora es Arman. Arman, o sea que es más Arman. Corto. Y con el superhéroe que es la película, etcétera. También gracias a Luli por tu mensaje. Mumi nos saluda también. Muchas que gracias. Era una de las reidoras del una episodio. Una de las reidoras de fondo era Mumi. Sí. Acá Arman, que participa de los comentarios. Sab, que tiene, está participando de una manera muy activa. Sab, me encanta. Una nueva escucha. Luchangas. Luchanga dice, excelente episodio, es tan que si le pones agua hace jugo, es buenísimo, no me digas. Es muy bueno y muy local. No sé si es muy local. ¿Será? Buena pregunta, yo te digo sí, que es local. Para mí que es local, debe llamar de otra forma. Dice que nos escuchó dos veces y que Cassandra cerró el episodio. Cosa que ya sabíamos. Y que Facebook te hace mala persona. Bien. Y que Twitter te hace adicto a escribir boludeces. Lo cual estamos todos de acuerdo. Hasta ahora. Pero si hiciéramos solo cosas relevantes en la vida, dormiríamos demasiada siesta. Otto Genalio, muchísimas gracias por tu comentario. Siguen las felicitaciones para Cassandra y para Arman, nuestros invitados. Eloy también nos saluda, nos da un abrazo constrictor. Cosa que me pone muy contento recibir un abrazo. Pero eso sí, como bien. Sí, gracias. Bueno, eso como se debe hacer. Bienvenido Eloy a la familia de los comentaristas. Así es. Ibane nos señala que no tiene Facebook, pero sí tiene Twitter. Y tiene el casero. O sea que es una buena persona que es adicta a escribir boludeces. Y que es zurda y tiene alma. ¡No! Curioso también. Bueno, y un casero de Yuya, cual es dudoso. Será develado en el episodio femenino, ya veré. Por supuesto. Ya veré. Rodrigo, también muchas gracias por tu comentario. Dice, bravo, bravo, bravo. Bien, haciendo palmas virtuales. Grun, con apóstrofe la U, Grun, nos dice, Hilari, Hilarie, oh, oh, oh. Hilari, Hilarie, oh, oh, croqui, oh. Croqui, croqui. Claro, croqui. Y separado, o sea, pone croqui, croqui, como si alguien se hubiera olvidado de, con el mantingo feo, guiñar los ojos sin parar. O sea, este comentario me encanta porque dice... Eso solo, ¿no? Esto fue evidentemente una persona que escuchó el episodio. Quiere decir que lo escuchó todo. Y no se aguantó de no comentar. O sea, de no ser partícipe del corito. Exacto. Este tipo de comentarios me pone muy contento. Sí. Me pone muy contento. O sea, es la forma de participar. Porque, a ver, vos podés participar diciendo, oh, excelente comentario. En la parte que dicen ta ta ta, me encanta ese comentario. O simplemente con... Y el comentario croqui croqui es como... Está todo más que dicho. Entrás y claro, exacto. Ya está. Chaneque Podcast también, uno de los podcasts. Uno de nuestros podcast amigos también que participan. Muchas gracias. ¿Ese que querés ver vos? Ah, bueno, y acá, sí, esta es la parte en que Otto Genario nos dice lo siguiente. Yo creo en espíritus y en fantasmas. No solo creo, estoy segurísimo de su existencia. En mi casa andan lo más pancho. Y no sé si son daltónicos, lo que puedo asegurar es que les gusta beber. Y ya me queda poco martini y casi nada de Fernet. Es excelente. Yo me quiero una persona. Echar la culpa a que los fantasmas te toman el Fernet es genial. Una persona. Estás al borde de saltar los cinco. Una persona que le echa la culpa a los aparecidos. Exacto. Me encanta la palabra aparecidos como sustantivo. Bueno, desde ya te digo que quiero entrevistar a Otto Genario, te aviso. Muy bien. Armandito contesta, porque Armandito es una persona partícipe de la interacción de la gente. Sergio Pero nos deja una reflexión que me pareció de lo mejor de este episodio. Uh-huh. Y dice así: ¿han experimentado algunos de ustedes un dolor en la garganta después de tragar demasiada cantidad de agua a la vez? Es como que te vence el ansia y una bola de agua expande la garganta y pasa. Lo acabo de sentir y he pensado que ese dolor tiene algo en particular. Ese dolor no sucede al instante, sino que pasa el agua y durante unos segundos eres consciente de que dentro de nada te va a doler la garganta. Y te dedicas a esperarlo con resignación. En eso, y solo en eso, ese dolor se hermana con un balonazo en los testículos. Y yo me pregunto, ¿este atenuante hace que el dolor sea más intenso? ¿Conocen ustedes más situaciones parecidas? Bueno, es excelente. La descripción que hace sobre esa situación particular... destilada en comentario de un blog. Gracias. Ahora, ¿te pasó alguna vez esto? ¿La tragada demasiado rápida de algo que yo? No. Bueno, pasa. Pero entiendo a lo que se refiere. Es parecido a lo del helado. Pasa. A mí... Sí, es parecido, pero te deja... Es como, ¿viste un calambre? Uh-huh. En una pierna. No sé cómo es el nombre. Sí. Es como una contractura muy fuerte en la pierna. No, si no sabes vos, que sos médico. Bueno, ¿cómo se dice un calambre científicamente? ¿Cómo se dice un calambre, por ejemplo, en México? Ah, sí, no sé. Bueno, es como una contractura... Una chapicosona. Como una contractura de garganta. Sí. Es muy fea la sensación. Muy fea. Yo te la comparo... Que ¿equivalente a una patada en los testículos? No. Lo que hace equivalente es esa sensación de que me está por venir ese dolor. Me está por venir ese dolor. Y yo te lo comparo, si querés, con el hipo. El hipo intenso. Es cierto. ¿Viste? Produce ese dolor. Ha sentido hipo de los feos. Ese dolor en el fondo del paladar. Sí. Bien. Bueno, ¿viste? ¿Has sentido los hipos intensos? Atrás de la glotis. Sí. O ahí, justo en la glotis. Ahí. Sí, sé qué es. ¿Has sentido estos hipos intensos, sí, dolorosos? Bueno, hay un instante que es antes que te suba el hipo. Que sabes que te va a agarrar. Sabes que te va a venir y que va a doler. Claro, pero el estornudo está bueno. Es más, tengo ganas de estornudar en sí, este sí, momento. Sí, me gusta cuando decís... haces el... Tiene algo de liberador. Y alguien te interrumpe el proceso de pensamiento y es como... Para, me diste ganas de estornudar. ¿Qué pasó? Tengo ganas de estornudar, pero explícitas. ¿Estornudo? No puedo, no se finge el estornudo. No. ¿Cómo fingís un estornudo? Es re evidente. Es muy bien. Eso. ¡Achú! Si fingís el estornudo... ¡Achú! Me gustaría que hubiera un sindicato de onomatopeyas. No. Digamos... hay un tipo que decide cuál es la onomatopeya que corresponde a tal acción. ¿Qué dice el socio? Nos dice: no, yo también fui al programa de Yuya con la escuela. Y encima hay un video. Con suerte mis viejos lo dejaron bien cerca de un parlante y se desmagnetizó. Por ahora me acuerdo que me dejaron pasar para adelante. Que me habrán visto cara de atraso o pregunta. No. Y menos si demostrás que tenés tanta materia de gris que escuchás el Tera Podcast. Bamba Kika Toen nos dice: Cassandra, te los comiste con patatas. Me tuviste todo el episodio en vilo con tus comentarios. Esto es lo que pasa cuando traemos invitados, Andrés. Hay alguien que traerlo seguido. Bueno, Silvia de Mataderos nos deja el link con el video del fantasma nuevo que apareció en Neverland. Ay, yo lo vi, qué miedo que me da el fantasma. Perturbador, como mínimo. Perturbador. Te quería decir otro comentario. Sebastián Arena nos deja un comentario en el episodio número 60 de etcétera, en el anterior, ¿sí? Que dice así: yo les dejo una pregunta. A mí me tortura cada vez que me la acuerdo. Tal cual como cuando te acordás de esa imperfección en el diente y estás con la lengua como un nabo, como dicen ustedes. Sí, tal lo cual. He mencionado, pero es algo muy... ¿Se específico. Preguntaron lo que dirán, explicarán a sus hijos el día que escuchen, etcétera, en algún futuro cercano, lejano o mediano? Hay veces que hago cosas y pienso, ¿cómo le explico a mi hijo no nacido que hice esto? O peor, que no hice esto. ¡Ja! Excelente episodio, abrazo. Primero que nada, muchas gracias, Sebastián, excelente el comentario. Abrazo. ¿Te constrictor, como nos han mandado? Sí, decime la verdad. No lo había pensado. Ah, no lo habías pensado. Qué curioso, yo sí lo había pensado. La particularidad que tiene el modo en que guardamos los archivos hacen que teóricamente estos perduren por los tiempos, ¿no? Bueno, teóricamente no caducaría. Mientras se guarde la civilización a la que pertenecemos. Exactamente, estos archivos estarán en el aire. Por lo tanto, no implica una ¿cómo se dice? Un apuro en escuchar todo este, toda esta cantidad de material, no. Pero lo que sí genera la sensación de perpetuidad de, del de, momento. Ahí está. ¿No? De este momento en particular. Entonces, ¿cómo hacer para que alguien entienda dentro de mucho tiempo esta situación? El contexto es lo que no va a entender. Yo, mi conclusión es que va a ser inentendible. Sí, me había preguntado esto, me pareció, como tantas otras cosas, pero que no quedan guardadas en el tiempo, me pareció muy difícil de explicar. A mí me pareció mitad inentendible y mitad una excelente tajada de la realidad que hoy nos rodea. A ver, imaginemos que vos escuchás de alguien que conociste algo grabado hace 30 años, con alguna pizca de actualidad. Porque tampoco es que esto es atemporal, ¿no? No estamos... No, no, no. Pero adquiere de golpe todo esa, ese tiempo abstracto y que forma parte de una especie de mitología, ¿no? Que tiene el nombre de una década. Adquiere realismo. O sea, adquiere volumen. De golpe tiene personas que vivían de verdad, que sentían de verdad en ese momento. ¿Vivían? ¿Qué quiere decir? Que tenían detalles de ese momento. Ah, es como o sea, que vos te dijeran, ¿cómo fueron los 50? Si vos tenés una serie de estereotipos mezclados con imágenes de la televisión, mezclado con un poco de cultura general, que te hace pensar que la gente de los 50 le interesaban X tipo de cosas y que era más o menos como la gente de los 50. Y que si vos tuvieras la oportunidad de escuchar a lo mejor a un pariente en esa época, o a lo mejor a cualquier a otra personalidad que te interese, de golpe probablemente reconocerías que esa gente siente cosas muy similares a las que sentimos hoy. Y tiene reacciones y valores muy parecidos a los que tenemos hoy. O más parecidos que no parecidos. Sí, y de golpe te darías cuenta que en realidad no fueron tan distintos los 50 a los 2000. Y que las cosas que valen la pena más o menos son las mismas. Yo creo que lo más difícil de todo eso sería traducir con la palabra más exacta cada una de las cosas que quisimos decir cuando nos quedamos callados, cuando hicimos una mueca y cuando salió la risa natural, que en ese momento probablemente no tenga nada que ver con lo que sea realmente chistoso, ¿no? De, probablemente no tenga dientes. No, probablemente vos no tengas dientes. El abuelo no se ríe así. Se reía así cuando tenía dientes. Me lo había sido cuando tenía dientes. Y no ahora que estás en un frasco. La cabeza, como tu cabeza drama. La cabeza. ¿Ves? Eso es uno de los futuros más lindos que se me ocurrieron. ¿Cabeza en frasco? Sí, cabeza en frasco. Lo más. Siempre, lo más. Siempre adelantado. Sí, molestando. Molestando, pero te tiran. Sí, se acabó. Sí, se acabó, curiosa, y creo que es una de las mejores preguntas que nos han hecho. Sí, es cierto. Así que yo admito que para un tipo que la verdad que generalmente de lo que peco es de pensar demasiado, no había pensado en este aspecto de etcétera. Bueno, a mí me pasó algo parecido cuando una vez se puso como de moda un sitio que te guardaba un mail. O sea, en realidad lo que hacía era guardar. Te mandabas un mail a vos mismo dentro. Guardarte de el archivo, que lo que hacía después era mandártelo por correo y vos le ponías la cantidad de tiempo que quieras. Claro. Y cuando vi eso, dije, pará, o sea, yo podría mandarme un mail a mí mismo. O sea, todo manteniendo un ideal de cosas que no creo que vaya a mantener, como la misma casilla. Claro, por ejemplo. Pero. O que esta compañía con un sistema de monetización tan pedorro haya podido subsistir. Claro. Bien. Es un plan de negocios que no puede fallar. Seguro que esta compañía va a estar viva dentro de 50 años. Bueno, esperemos que archive así, lo esté y haya pensado en esto. Bueno, es una excelente pregunta. ¿Te mandaste el mail, Nahuel? No, no, no. Va, por lo menos no me acuerdo. ¿No te acordás? Te va a caer el mail dentro de 20 años a tu dirección de Lycos. Claro. De Mail City. Sí. Y lo peor es que. Y no te vas a enterar, claro. ¿No? Bueno, excelente pregunta. Y nos retiramos con ¿cómo explicar esto dentro de mucho tiempo? Imposible. Gracias, Sebastián, por tu pregunta. Y la extendemos a los demás, a la gente que nos está escuchando en este momento, a vos. Estás escuchando, es ¿cómo le explicás esto que estás haciendo ahora a tu futuro hijo? A tu futuro hijo, a alguien que quiera compartir, no sé, a alguien que averigüe sobre vos. A aquellos que vendrán después que vos. Bueno, una forma de... ¿Qué les estás dejando? No. Veníamos bastante bien, ¿no? Yo estaba. Me gustaba ponerme así. Listo, tenés razón. ¿Pongo música? ¿Ponemos música? Sí. Poneme. ¿Qué estamos dejando para la posteridad? O sea, Andrés, ¿qué estamos haciendo? Porque esto va a quedar por mucho tiempo. Somos conscientes. ¿Qué le estamos poniendo? De que la posteridad está hecha por personas. A ver. De que no es un mausoleo frío escrito en mármol en la mitad de una plaza vacía. Que son personas que van a vivir y que van a tener sus amores. El que van mausoleo a tener representa sus ideas, sus profesiones, sus datos, sus talentos, su portfolio de talentos, ¿sí? Quizás gente que sepa hipnotizar en el futuro, ¿sí? Aquellos que a lo mejor te van a escuchar o te van a ver o te van a leer o con mucho cariño, aquellos que no, aquellos que probablemente no sepan quién sos. Interesante. O quién fuiste. Hablamos. ¿Qué le vas a dejar a esas personas? Para personas que les gusta y para las que no. Un mueble hecho en madera, ¿le vas a dejar un padre, un hermano? ¿Les vas a dejar una casa? Un auto. ¿Sabemos? Un auto cuidado, no, de colección. No, cuidado, un auto que quedó. Ni siquiera pensaba dejarlo. Un árbol plantado. ¿Qué es lo que vas a dejar? Y de eso que vos pensás ahora y que vos me contestás, lo voy a dejar, sí, seguro. ¿Qué hiciste esta semana por eso? ¿Qué hiciste recientemente que te acerca más a dejar eso? Cerramos. Tú se lo traes.